código binario. Noticias. Cracking. Software. Recomendación. Bookmark. Sistemas operativos. Tecnología de punta. Titulares. Servidores. Trojan Horse. Periférico. Hardware. Hacking. Ofimática. LAMI. www. Multimedia. Programación. Gatsby. Reproductores. Sustena.com. Soportando al software libre en México. Netcast. Estás escuchando Netcast de Sustena.com. Escríbenos. Netcast@sustena.com. Código binario @sustena.com. Chat. irc.sustena.com. Canal Sustena. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Esto es Código Binario del Netcast de Tuxeno.com. Y bueno, pues una emisión más de esto que es el programa estelar del Netcast de Tuxeno.com, en esto que se realiza como un proyecto más de Tuxeno.com. Bastante cosas que comentar. Hay muchísimos cambios en cuestión al portal. Pero bueno, pues saludamos a toda la gente que ya está aquí en la mesa y saludamos a toda la gente que no pudo estar en la mesa. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. A los ausentes, buenas noches. A los ausentes, buenas noches también. Y bueno, pues eso es Código Binario, señores. Ya arrancó. ¿Así? Titulares. Noticias. Recomendaciones. Bookmarks. www. Aquí, en Código Binario, del Netcast de Sustena.com. Pues bastantes cosas de qué hablar, ¿no, Iván? Pues sí, muy bien. Fíjate que en la sección de titulares les traigo, pues, digamos que una noticia, pero que me gustaría que la comentáramos aquí en la mesa, porque, bueno, nos platican acerca de cómo es que se instaló un virus en 120 mil ordenadores, ¿no? De un joven que, bueno, pues en España se aventó la puntada, de que, bueno, pues un día agarraron sus vacaciones, no tenía nada que hacer y dijo, bueno, pues me voy a poner a masturbarme, vamos a programar. Así como el sombrero, ¿no? Que dijo, ¿qué chingas? ¿Te la chingas? Pues sí, ¿no? No, ahorita no, estoy escuchando el tema y ellos están hablando y no. Son las vacaciones. Ya no voy a permitir que se hable de mí, cosas que no de mi sexualidad. De mi sexualidad. Pero bueno, y vamos a ir analizando, ¿no? Además, yo creo que lo importante de esta noticia es que también, pues, así como en México, hace apenas un par de semanas, pues también el primer español que cae y que me lo mandan a guardar probablemente 1 o 3 años, ¿no? Sí, pues fíjate que, bueno, pues esta persona es un joven de 23 años, que, bueno, pues en el NIT o en el AMLOS lo conocen como el 900K. El 900K viene por ahí de rey, ¿no? De King, en inglés. Y fíjate que lo que llama la atención, que me gustaría que comentáramos, es que es un chavo de 23 años que no tiene la más remota idea de estudios en computación, ¿no? Que es lo que se viene dando ahorita en lo que son las personas que son hackers, ¿no, Somera? O sea, no es de formación de informática. Sí, fíjate, ¿no? Que algo que nos estaba comentando Valdemar es que en el pasado G-Con, pues había muchos chavos de 16 años, de 17 años, de 20 años ya dando conferencias, y que probablemente tengan un poco de conocimientos de informática, pero que todo lo demás se les da así como que algo natural, ¿no? Digo, pues ahí está el ejemplo de Max, ¿no? Que el chavo pues le pega bastante bien, aunque no tiene así una formación tan, de, por ejemplo, de ingeniería. Una, ¿no?, formación de escuela, por llamarlo de esa forma, porque él ya estaba metido con las computadoras, uh-huh, y al entrar a software libre, pues ya cargas con esa formación. ¿Sabes qué me llama la atención? Que, bueno, básicamente, recordar, ¿no?, que cuando hablamos de hacker es un entusiasta de la programación. Eso es una versión de hacking. Y ya no es, ¿no? Pero sí mencionar que, por ejemplo, pues uno de los principios básicos del hacking pues es la programación, ¿no? Y cuántas veces hemos hablado, cuántos conocidos tenemos que están a lo mejor en una escuela de ingeniería, en una escuela de informática, ¿cuántos ingenieros computacionales que no tienen la más mínima idea de qué es programar? Entonces realmente aquel que maneja el arte de la programación, yo lo denomino como un talento, ¿no? Entonces es gente talentosa que sin tener la formación de un ingeniero o de un informático, pues está la formación probablemente no te lo dé. Fíjate que a veces digo, y hablar como programadores, pues tampoco estoy muy de acuerdo, porque por ejemplo en las escuelas técnicas crean muchos programadores. Más bien yo voy más a diseñadores, ¿no? Diseñadores de o desarrollo de algoritmia, ¿no? Así y ahí es donde está el analista, ¿no? Ahí es donde está el meollo, ¿no? O sea, simplemente verlo, o sea, aquí Somer es licenciado en derecho, pero pues con principios de hacking, ¿no? Claro. Muy metido en lo que es la computación. Pues muy bien. Y bueno, pues resaltar, ¿no? El tipo no tenía nada de conocimientos de informática, pero bueno, trabajaba como administrador de sistemas informáticas en una empresa del sector aeronáutico, ¿no? Bueno, nada más. Más bien no tenía formación de informática, me parece, si no estoy equivocado, Fernando Romo es físico nuclear, físico matemático. Igual Miguel Licasa es físico matemático. Entonces, pues digo, ahí está, ¿no? Pues que pongan de moda, ¿no? Que se vayan a estudiar físico. O sea, que no se estudien ingeniería o informática, ¿no? ¿Verdad? Sería bueno. Y bueno, vamos a comentar qué es lo que me gustaría analizar, ¿no? Primero, pues el tipo agarró, estaba en vacaciones pues, de su trabajo, y agarró en 2 semanas, el tipo se puso a programar, y bueno, pues agarró y creó un virus tipo gusano, ¿sí? Que tiene la característica de autorreplicación. Entonces, eso es lo que digo. ¿Qué es autorreplicación en un virus? Pues es precisamente lo que hace que pueda ser un virus. Lo que entiendo por autorreplicación es que se puede ir retransmitiendo hacia otros equipos, y sin esa capacidad no es un virus, se queda siendo un malware. Puede ser un malware troyano sin llegar a ser un virus, porque no puede contagiar a nadie más. Hay que recordar que dentro de la definición de virus informático se da pues una analogía muy fuerte a lo que es un virus biológico, ¿no? Tiene lo que es la infección, que es autorreplicarse, es la latencia, que bueno, es mantenerse activo, y es la activación, ¿no? No me acuerdo cómo, ese tiene un nombre especial. Ahorita te digo. Bueno, pues para los licenciados en derecho como Somera, para los físicos, para los que les suena así como que un poquito difícil encontrar bien lo que es la replicación, pues vean Matrix Revolutions, ¿no? O Matrix Reload, pues, el Mr. Smith pues hace acto de esa replicación, ¿no? Hace a sí mismo, ¿no? Pues muy bien, ya les quedó un poco más claro. Y bueno, pues primeramente, bueno, ya que una vez creó este virus, lo instaló en una máquina, pues primero lo que detectó fue el Panda Software, ¿no? Lo detecta, y bueno, él es el primero que avisa de este problema, ¿no? De este virus. Bueno, una vez que creó este chavo el virus, lo que hacía este virus era aprovechar una vulnerabilidad de lo que es los sistemas operativos del 2000 NT y XP de Microsoft, que era algo así como la vulnerabilidad que explotaba lo que es el Blaster. El Blaster, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en conjunto con ello, hace un virus. Es el RPC-2. Ya. Hace un conjunto con este virus, y lo que hace, bueno, lo que trata de hacer este virus es, utiliza esta vulnerabilidad, y bueno, pues cuando utiliza algo del Blaster, detecta que tienes el Blaster, va al sitio de Microsoft, te bajas esa descarga de lo que es pues, el parche para curar el virus del Blaster. Pero aparte, ese virus lo que hace es, se conecta al servidor de este chavo que creó el virus, y te instala un troyano. Entonces, en resumen, agarra y dice, okay, creo un virus, sí. Que toma las vulnerabilidades del Blaster. Para que nadie más utilice las vulnerabilidades del Blaster. Las toma, pero las parcha. Exacto, va por el parche y dice, sí. Ya nadie puede usar estas vulnerabilidades. Baja el troyano y troyaniza la máquina, ¿no? Ah, no, y ahí va un poquito más de historia. Según yo, este virus también se queda utilizando la segunda vulnerabilidad del RPC. En ese mes en donde salió el Blaster, salió el parche, pero se generó una nueva vulnerabilidad sobre el mismo servicio. Totalmente diferente, o sea, trabaja en forma diferente, pero ataca el mismo servicio, y probablemente está atacando ese. Pues muy bien. Bueno, pues ya que baja ese troyano, pues realmente pues hace la función de un troyano, ¿no? Abre la computadora, la tiene a su disposición, controlada, y bueno, pues ya podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Fueron aproximadamente de 120 mil ordenadores, Y bueno, pues este, lo que fue hace el miércoles pasado, ya capturaron a este chavo. ¿Y por qué lo capturaron? ¿Cómo llegaron con él? Ah, pues fíjate que está... porque tienen su nombre de servidor nuestro. Fíjate, fíjate, ¿no?, que lo más chistoso es que este cuate agarra y firma el código del virus con su apodo, con su alias. Y pues por ahí fue cuando lo agarraron. Lo capturaron. Así que alguien que se ponga de Nick Somera, ¿no? Y viene y nos entamban al toroqueño. Ahí está todo, ¿no? Y sí, cómplices por acá. De Cruce y Caram, definitivamente. Y bueno, pues ya se dan las últimas estadísticas de que, bueno, pues el tipo acá hacía algunas jugadas por debajo de la mesa dentro de lo que es su empresa, de lo que es el aeronáutica. Por ahí hacía pues algunas cosas medio raras. Junto con la información, sí, supongo. Me imagino. Junto con otros 6 que cachó, no tenían nada que ver estos 6 dentro del virus, pero bueno, detectaron por ahí a estos 6, y fíjate que les hicieron un cateo a sus casas, y encontraron por ahí alrededor de 8 discos duros, que por ahí dicen que no se sabe qué es lo que tienen, ¿no? Que están en investigación. Que los están investigando los 7.5 gigas de pornografía, analizando frame a ver si por ahí no hay algo oculto. Sí, a ver si lo que tienen los mensajes subliminales que digan, instálame. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Se siguen dando las capturas de estos hackers, pues que están generando algunos virus, y que siguen cometiendo la misma tontería de firmar el código para no sé si darse a conocer o algo así, y pues los captura, ¿no? El primer español capturado por... Mira, fíjate que por esa cuestión yo vería más por lo que pudo hacer o realmente realizó con los equipos a los que les pudo poner el troyano, ¿no? Si realmente revisó la información. Es lo que venía en la nota, ¿no? Si no lo hizo, pues entonces yo diría que hasta se haga una pecata minuta contra el pobre hombre y se le deje libre. Que se robó información en su empresa, bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Pero por la cuestión del virus, si no hizo nada, pues entonces que lo dejen libre. Sí, que de hecho en la nota dice, no, pues le entrevistaron, y él dice, no, ¿sabes qué? Yo lo utilicé, pero no hice ningún daño, ¿no? Nada más era para ver si funcionaba mi software, mi virus que hice, y ya está, ¿no? Pero, pues, o sea, según él, no hizo nada, ¿no? ¿Quién se lo demuestra? Que es así como que una máquina con un troyano es... Así como una rubia encuerada, ¿no? Es una noticia de las playmates de este año en mi casa. Y ni las volteé a ver. No me hice nada. No me hice para ver si sabía hipnotizar con sí, no. Ahora ya recordando un poco, algo que me llamó la atención, que no tengo ni la menor idea de cómo lo haber hecho, es que, bueno, este segundo virus que lo baja y instala el troyano, lo controlaba por medio de un chat. Un chat que trae por nombre, ahora les digo, le traía por nombre Atolondra. Y por medio de ese chat, no me imagino que lo debe haber modificado. Y bueno, pues por medio de ese chat, pues ya podías que decía que estaba, manipularlo. Que estaba, ¿no?, en espera de comandos, sí, de estaba este esperando, ¿no?, de este chat comandos. Y por medio de estos comandos, pues lo hacía que activara este virus. Lo que pasa ahí, digo, puede ir por ahí. Por acá dice Eclipse que ya lo programó, que no está difícil. Yo le da la teoría. Yo quiero pensar. Cuando tú pones, obviamente, el troyano, bueno, pues el troyano se queda abierto a la espera de, probablemente, de un servidor y de un puerto específico, y cuando se cumplen ciertas condiciones, como puede ser, obviamente, que en este chat puede estar un nick concreto o un servidor conectado en concreto, bueno, pues se puede empezar a activar, y la ventana del chat pues te puede servir como una shell, ¿no? De hecho, mismo troyano, en vez de ser un backdoor, podría estar trabajando como un mismo bot que se conecta al chat IRC y está esperando los mensajes de fulanito. Así como tú lo dices, pues no esperando en modo servidor, sino en modo boot. Bueno, pero ya nos corres. Y en otra noticia que por ahí traemos, fíjate que, bueno, después de que Microsoft acaba de anunciar hace 2 horas de que definitivamente se retira de su sistema operativo en cuestión a ordenadores caseros, debido a que, bueno, pues Linux ya ha ganado ese territorio en cuestión a los desktops de las casas, ¿no?, de los ordenadores caseros. No, eso está como para noticia de 28 de diciembre, ¿no? Bueno, pues otra más de Microsoft, ¿no? Vuelve a entrar a otro círculo de negocios donde, bueno, pues se quiere nuevamente apoderar del monopolio. Y bueno, pues está tratando ahora de incursionar en el ámbito automotriz, ¿no? Básicamente en introducir su software en sistemas de guía y en sistemas de reproducción de audio, ¿no? Para los automóviles. Así que bueno, pues ahí está una más. Aparentemente parece que ya tiene cerrado contratos con la empresa automotriz BMW, lo que es Volvo y lo que es Honda. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? Parece que es el nuevo blanco de la empresa de Microsoft. Y bueno, pues un poco raro, ¿no? Que se habla de que empiece a introducirse ya en lo que son teléfonos celulares, dispositivos de asegurar nuevos mercados. Exactamente, tratando de descubrir pues ahora otras ramas, ¿no? Donde pueden introducir sus productos. Y bueno, pues el ámbito automotriz es el nuevo blanco de este gigante, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver qué onda. Me llamó muchísimo la atención en cuestión a la reproducción de música, ¿no? Por ahí tanto se critica a lo que son los MP3 y todo ese rollo. Pues nada más falta que se introduzca un casa, ¿no? Un estéreo o algo así. Mira, a mí lo que se me hace raro es que, digo, yo lo pensaría como de que los ingenieros de estas empresas buscan una solución, no que les lleguen los ingenieros de los que le pueden dar la solución a venderles una solución y a cazarlos prácticamente, ¿no? ¿Quién sabe en qué onda salen? Pero yo había escuchado eso de, por ejemplo, el radio por vía internet wireless, que debe estar instalado en ¿cómo se llama? En carros de última generación y los más chingones y los más caros. Y ahora, lo raro de aquí es que, por ejemplo, la nota hace mucha mención en que está en un periodo de tratar de convencer, ¿no? En un periodo de convencimiento para implementarlo como objetivo número uno en los sistemas guía, ¿no? O los sistemas de monitoreo de seguimiento de algunos vehículos. Entonces, bueno, si está convenciendo, digo, seguramente los sistemas de guía ya tienen un sistema operativo, ¿no? Entonces, digamos que está en el cachondeo de poder implementarlo, ¿no? Y como decía, pues en el sistema de reproducción de audio de los equipos, ¿no? Lo que hacía mucho énfasis es que, bueno, a lo mejor uno de los puntos en contra es que, bueno, ya se ha visto que muchas agendas que trabajan con el sistema operativo de Microsoft, muchos celulares, pues todavía siguen con problemas de bloqueos de sistema, de caída de sistema, y que, bueno, en un sistema crítico como puede ser el monitoreo o el seguimiento de una unidad, pues a lo mejor es la parte que todavía no cierra, ¿no? Porque todavía no terminan de convencer. Fíjate que ahorita me acordé que por ahí veo el canal 42 a veces cambiándole, y pues es el de Cablenet, ¿no? Y tiene sus comerciales por PowerPoint, y también es un sistema crítico, y de repente sí se les desestabiliza bien gacho. Sí, de hecho, en ese comercial tiene, bueno, tanto en ese canal como en el canal 8, que también es, te pasa la programación. De repente te toca ver, a mí ya me tocó ver ventanazos azules, ya me tocó ver error de Windows. Entonces, bueno, ahí está. Simplemente no te vas muy lejos, ¿no? Ahí en el estacionamiento de galerías está trabajando sobre los cajeros, ¿no? Del ticket. Están trabajando sobre un Windows XP. Y es increíble cómo ver que de 7 para eso. Es increíble ver cómo de los 7 cajeros que hay, a veces dos ahí con el ventanazo, no del pantallazo azul porque es un XP, pero sí con el error de la aplicación. Bueno, ¿sabes qué me ha tocado? Una vez estaba lloviendo, ahora apenas son los cañones las lluvias. Fíjate que la lluvia es una vulnerabilidad. No, aguanta. Ahora imagínate, miércoles, porque me fui al cine. Cinito, papá. Claro, hasta el Queque, Plaza Galerías, y no había una sola máquina arriba. O sea, bueno, yo imagino que estaban mediante un servidor, no sé, digo. Se les cayó la Xbox. Se les cayó. Bueno, imagínate, tanta tecnología para que estuvieran. O sea, ves que puedes tocar tu timbre ahí para ver qué onda. Y o sea, obviamente una voz te contestaba, y pase a caja para que pueda efectuar su pago en la caja. Sí, no, pues digo, imagínate, ¿no? Dejas de optimizar, destruye, ¿no? Yo creo que todos estos comentarios van muy relacionados con que probablemente no sea bueno tener un sistema operativo que a lo mejor no tiene mucha experiencia en este tipo de cosas para sistemas críticos. Y no me refiero a sistemas de información críticos, sino a aplicaciones fuera de una computadora en sí, aplicaciones tecnológicas. Y pues no le veo, a lo mejor sí le veo que lo puedan convencer, porque a fin de cuentas las personas que negocian son empresarios, pero pues no le veo mucho futuro al buen éxito, ¿no? Pues sí. Que puede llegar a tener. Pues aguas cuando vayan a pagar con uno de 100, no va a ser que tomen la aplicación y adiós cambio. Bueno, yo he sabido, por ejemplo, que las máquinas, no recuerdo si son las que están en el aeropuerto, las de Telmex, o las que están... están poniendo, los kioscos que están poniendo, pero esa es otra empresa, creo que se les está poniendo, digo, en las plazas comerciales, no recuerdo cuál de los dos ya está con Linux, y precisamente lo pusieron así para que estuvieran bien protegidos y no les tuvieran que hacer nada a las máquinas, ¿no? Con estas tú llegas, metes una tarjetita que te venden y te puedes estar conectando a internet, checar tu correo y todos esos. Sí, muy muy padre las máquinas, pero hacer aeropuerto, carísimas, ¿eh? Carísimas, la conexión a internet. No sé, hace mucho que no viajo, pero bueno, en el último viaje que fue el señor Somera a verlo de la Susomera, tuve la oportunidad de ir y ahí estuvimos por ahí, navegando un poco. Y bueno, lástima que no se hizo la Susomera. Sí, ¿verdad? Estamos en pláticas con Nobel. Bueno, a ver, ojalá se cierre Somerits. Y bueno, pues... Ahora va a ser la novelera. ¿Cuánta gente no hay, por ejemplo, que está casadísima con una marca, ¿no? O que colecciona, por ejemplo, botellas de Coca-Cola, o todo lo compra, ¿no? Si te metes con Coca-Cola o McDonald's, ten cuidado, ¿eh? O es fan de McDonald's. Porque yo tengo el botón del server. Pero fíjate, es curioso porque hay gente que hasta ropa tiene, ¿no? De ciertas marcas que a lo mejor no son marcas comerciales, en cuestión a ropa. Bueno, pues hay una página que se llama Lovemarks.com, que bueno, se encarga precisamente de ir llevando toda esta relación fan-persona con marca. Y bueno, si alguien estaba en contra de una marca, algún comercial no les ha gustado, bueno, pues precisamente este es el lugar apropiado para que puedas manifestarte, puedas hacer tus observaciones con la marca a la cual a lo mejor puedes ser fan, te preocupa, no te gusta o te gusta. Y bueno, ellos precisamente hacen constar de que, bueno, todas esas observaciones se llevan a la empresa propia de la marca. Y bueno, pues por lo general analizan y ven cuáles son las marcas pues que más han pegado, ¿no? En cuestión al marketing. Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención, que también por otro lado no es tan sorpresivo, pues definitivamente una de las marcas más con más punch en el mercado, sin duda alguna, es Coca-Cola. Apple, por ejemplo, en el lado de informática, también se encuentra, por ejemplo... Con más fidelidad, o sea, con un desarrollo de fidelidad muy alto. Sí, porque... Absolut, está por ahí. Absolut. Definitivamente la marca informática que está pegando más y comprobadísimo es Google. Google es otra de las marcas. Probablemente a lo mejor ya está en una categoría tan principal, ¿no? Por eso no está en ningún top, está muy posicionada y también desarrolló muchísima fidelidad con sus usuarios. Y para venir plástico de usted, Opera, ¿eh? Emperadores, por favor. Opera. Fíjate que, por ejemplo, dice que no desarrolló fidelidad. Tenía muchos usuarios, pero no desarrolló fidelidad a su marca y por eso todo el mundo se fue. Y fíjate, ahorita que hablas en cuestión a este monstruo que llegó a ser lo que fue a CQ, bueno, pues dicen que el éxito de una marca se basa en la correcta combinación de misterio. Se hace, en el caso del tuxteno, Somera. ¿No? Sensualidad, en el caso de la bruja. Y intimidad, ¿no? Gran gala. Vamos. Así que bueno, pues esto es Código Binario y ya estamos completamente en vivo. Y pues seguimos con un poco de esto. Esto es Código Binario, no le cambien. Escríbenos. netcast@tuxteno.com, código binario@tuxteno.com, chat irc.tuxteno.com, canal Tuxteno. Bueno, señores, de regreso en esto que es el netcast de tuxteno.com. Y bueno, pues regresamos. Quiero comentarles y quiero informarles que, bueno, estuvimos por ahí sondeando más o menos este nuevo release del netcast de tuxteno.com. Sabemos que hubo un cambio de horario más o menos un poco drástico, donde Código Binario y Game Addiction sufrieron una reducción de tiempo. Y bueno, después satélite, la gente decía de repente se pone muy jalado. Sí, hombre, salía muy caro y todo ese rollo. Y bueno, pues déjenme comentarles que el programa Código Binario, para beneplácito de muchos, bueno, pues va a subir 30 minutos más, para que, bueno, no se despeguen. Estamos hablando de 8 a 10.30. Y bueno, pues vamos a introducir una nueva sección, ¿no? Fíjate que esta nueva sección es bastante interesante. Varias veces hemos platicado de que nos escucha mucha gente y de muy diversas cosas, ¿no? Desde el expertazo que se ha llegado a conectar. Por como ahí, la bruja que compila Kernel, por ejemplo, ¿no? Por ahí, Joel Barrio. Joel, el Pop. El Pop. Gente importante que, digo, hay veces que hablamos de cosas que ya se las caminaron tres veces y a lo mejor se las están desarrollando, como en el caso de la bruja. pero también hay gente que se conecta que en realidad no ha tocado muchas de estas cosas de las que hemos estado hablando, y precisamente por eso salió esta sección, ¿no? Es una sección en donde se van a mezclar conocimientos básicos del mundo del software libre y además algunos casos prácticos, a veces de configuraciones, a veces de instalaciones o de simplemente abarcar un tema, ¿no? Sí, y esto lo hacemos con el fin precisamente de cubrir todos los niveles, ¿no? Desde cosas tan elevadas como puede ser la sección de hacking, desde cosas tan importantes como gente que ya utiliza a lo mejor una infraestructura como puede ser Linux y que, bueno, está buscando software para realizar su tarea, hasta, bueno, aquella gente que apenas está escuchando y no sabe cómo, ¿no? Ahí es donde les decimos a los expertos como Somera, que no se despeguen de esta sección, porque digo, nadie es perfecto y hay que ir retroalimentando todo esto que se va generando para dar una mejor idea a la gente que está empezando, a la gente entusiasta y que se meta al mundo de software libre. Carlos. ¿Qué? Y bueno, a esto va esta sección, ¿no? Esta sección tratará de ser lo menos tecnicista posible, tratar de dar algunas recetas de cocina para que, bueno, esta gente esté pendiente de esta sección y que además pues esté pendiente de las demás secciones para que sepa que, bueno, a lo mejor después de un rato de estarle pegando pues pueda llegar a entender bien. Creo que cosas, lo más, ¿no?, importante es eso, ¿no? La continuidad que se va a tener. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué chingados es? ¿De qué chingados vamos a hablar hoy? ¿Qué chingados es Linux? Sí, fíjate que esta sección surgió precisamente por unos comentarios que llegaron de una universidad, ¿no? Que está aquí en la ciudad de Toluca, el siglo XXI. En que, bueno, nos comentaban que pues sí, suena bastante bien. Yo creo que como mucha gente ha llegado a escuchar acerca de lo que es el sistema operativo Linux, pero pues muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas dudas en cuestión a que han oído, que el hardware que tiene que ser compatible, que si no es compatible que ya te la pelaste, o que por ahí alguien dijo que con un driver que para Linux, que si tiene los... tener gráficos dificilísimos. Que si tienen los drivers para su tarjeta de video, que si esos son los que ya tiene drivers, que por qué su hardware no es compatible, ¿no? Si trae ahí un super wizard que les instala todos los controladores de todo después de que llegan a instalar un Windows 12, que nada más tiene una partición, que no saben todo ese rollo de cómo reparticionar, sí, o que si van a perder su información. Así que el día de hoy vamos a hablar pues del primer paso, ¿no? Del paso cero, que podría ser tranquilamente convivir con un Live CD y empezar a conocer a Linux desde cero, ¿no? Sin hacer absolutamente nada más que el requisito, pues unos 128 de RAM y un CD-ROM, que si no los tienen en sus equipos, seguramente tiene un cuate que los tiene, ¿no? Pero hay un paso menos uno, ¿no? Hay una pregunta en el IRC muy interesante. Comentaban hace rato... Referente a hacking. y preguntan, ¿qué es Windows? ¿Qué es Windows? Windows es un gran emulador de videojuegos. que lo pueden conseguir muy baratamente en la Fayuca, creo que cuesta algo así como 150 pesos. Y hay varios tipos, ¿no? El Pro, que me parece que es el XP, que creo que es el que soporta la mayor cantidad de videojuegos. Está versiones más anteriores, creo que hay uno que le dicen la versión 9.8, o lo llaman comúnmente como 98, que sirve para juegos muy viejitos. Y hay una versión que salió muy mala, ¿eh? Que truena, que es la, creo que le dicen ME o... Una cosa así. Algo así. ¿Sabes? Está leyendo una noticia y desgraciadamente... es un emulador que se quedó en desarrollo. Nunca lo terminaron. Creo que porque... Nunca. Y creo que les quedó un poquito mal, no era compatible. Quedó en desarrollo. Siempre quedó en alfa, sí. En alfa o algo así, betas, pero nunca salió. Así que ojalá ya podamos haber ilustrado a la gente del IR. Pues mi crack, ahí está. ¿Qué chingados son Windows? Un emulador de juegos. En desarrollo. No terminado. Con errores. Y pues es más o menos bueno. Cada vez no lo voy a dejar así, es un sistema operativo como hay muchísimos. No nada más hay Linux, BSDs y Windows, así hay muchos más. Y una de las principales ventajas que tiene este sistema operativo, bueno, pues es que gracias a él y a la inversión que se hizo en tecnología casera y más cercana a todas las personas, es como ahorita todo el mundo puede contar con una computadora. Afortunadamente en el IRC las definiciones son más claras y más concisas que las que acaba de Eclipse. Yo definiría Windows como un programa simulador de una granja de virus. Perfecto, un criadero, ¿no? Crack, perdón. Un criadero. Yo definiría Windows, ya sí, le dije. Un virus que se mira bonito y que mucha gente usa. Okay. Bueno, pues ahí están algunos, ¿no? Y que fácilmente puedes desactivar si sufres de este virus con Control Sub, ¿no? O así reset es, directo. Así es. Bueno, muy vámonos. Bien. Muy bien, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Un saludote a toda la gente del IRC que, bueno, siempre, nunca se equivoca. No, ahí está, saludos a Crack, al Oxy, al Deluxe, que también importante, ¿no? Ahí en nunca el, habla, pero... Nunca habla, pero es cuate. Siempre convive. Pero bueno, como decíamos, pues vamos a empezar con el paso menos uno. Me gustó cómo lo mencionaste. Bueno, lo que pasa es que el paso menos uno yo creo que sería investigar un poquito acerca de qué onda con Linux, qué onda con GNU, qué significa eso de que es free, es libre, es gratuito o qué carambas. Y bueno, de ese tipo de cosas vamos a hablar mucho, pero más que nada todo paso sobre era. Vámonos al paso cero. Muy bien. Todo se lee o se le echa, o sea, hay que leer. Paso cero. Bueno, pues como habíamos dicho, hay un furor que ha empezado a salir, yo lo llamaría como un furor, una novedad, lo más cool que pueda haber en cuestión a Linux en este caso, que son los Live CDs, ¿no? Los Live CDs, bueno, pues son distribuciones de Linux que únicamente corren en RAM. No sé, me atrevería a decir que a lo mejor de los pioneros en esto fue SUSE, que empezó a distribuir una de sus distribuciones completas en Live CD. Y posteriormente, bueno, pues se empezaron a generar muchísimos proyectos de muchas distribuciones de Linux, que bueno, podemos encontrar desde Live CDs con Linux enfocados, por ejemplo, a únicamente juegos, o ubicados únicamente en multimedia, o enfocados a realmente mostrar tal cual todo como el poder es un sistema de operativo, con software además, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es un Live CD. Y no sé. Fíjate que el chiste de aquí es que ese Live CD, generalmente un Live CD completo que ilustra todo lo que es el sistema operativo, no nada más trae el kernel de Linux, también trae todas las aplicaciones del proyecto de GNU, que ya le dan toda la fuerza a este proyecto, trae un entorno gráfico, trae aplicaciones de ofimática, de juegos y ya todo lo demás, ¿no? Desde cómo escuchar canciones MP3, mensajeros, todo ese tipo de cosas. El primer paso pues, es conseguirlo. Lo pueden bajar de internet, lo pueden pedir a la gente de Tuxteno o demás. Y que bueno, precisamente al finalizar esta sección, vamos nosotros a mandar una trivia. Anótenle por ahí el teléfono es 207-8949, el teléfono en cabina. El teléfono en cabina, 207-8949, esto es 985. ¡No, señor! Y bueno, vamos a lanzar una trivia respecto a lo que vayamos hablando. Vamos a regalar un Opix para la gente de Toluca que se conecte con cable para que no se pierda la transmisión y quiera adquirir un CD-ROM, un Live CD de Opix completamente gratuito. Y te vamos a hablar qué es Opix. Pues que nos marque, ¿no? Al final, de hacer la trivia. Fíjate que de las que pongas mucho ojo en lo que vamos a hablar, ¿no? De las distribuciones más comunes del tipo Live CD está esta, ¿no? Que Opix. De hecho, trae en su sitio, te trae hasta cómo hacer tu propia distro Live CD. Y hay diferentes tipos de orientaciones. Está el Kenopix. Ah, no, perdón, ese es el Morphix. Está el Kenopix, punto. El chiste del Kenopix es que generalmente cuenta con el software más reciente gracias a que, bueno, tiene su kernel precompilado y a la distribución en la que se basa. Exacto. Sí, básicamente Kenopix se basa en Debian, que es una distribución de Linux. Está basado en el proyecto Debian y que bueno, como dices tú, engloba o básicamente este Live CD engloba lo que es un Linux, como lo puedes llegar a tener en tu máquina, ¿no? Ya que lo hayas instalado perfectamente bien, donde bueno, vas a tener un OpenOffice para tener toda esta aplicación de ofimática, vas a tener un reproductor de MP3, por ejemplo. Y bueno, si andamos y nos metemos todavía más al Opix, pues tenemos muchísimo soporte, como puede ser Samba, para poder a lo mejor jalar algunas cosas de alguna máquina con Windows. Herramientas etcétera, de snifeo de redes, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, esta es una de los tantos Live CDs, como decía, y me gustaría remarcar esto. No vas a tener instalado completamente Linux en tu disco duro, sino simplemente lo que vas a hacer, el proceso es bien sencillo. Como decía Carlos, ¿no? El señor Eclipse, perdón. Consigues el Opix, vas a una máquina que tenga unos 128 de RAM para que funcione más o menos bien con CD-ROM. De preferencia que también tenga por ahí una partición con un Windows que no sea XP o que no sea 2000 para que no esté basado en NTFS. Exacto. Prendes la máquina, colocas el CD-ROM dentro de la bandeja del CD-ROM Y bueno, pues esperas a que cargue, ¿no? Va a hacer miles de cosas, no te espantes. Por cierto, no le va a hacer con nada, la máquina pero... apagada, por favor. Si la cargan y tiene su Windows, reseteen la máquina, metan el CD y después la resetean porque inicia desde cero. Este es el chiste del sistema operativo. Ahora, lo importante es que chequen que en el setup de su máquina, pues tenga que el primer first boot o el primer sistema de archivos que va a cargar, pues lo busque en CD-ROM, ¿no? Por lo general, si no son muy duchos en la materia, yo creo que el que les vendió las máquinas, pues se los dejó precisamente con esta opción activada, ¿no? Una vez que está entrando este Live CD, les va a aparecer que es un Kenopix y les va a dar unos 5 segundos para que ustedes puedan tipear algo. Les recomiendo que presionen la tecla F2 para leer un poquito más y ver qué onda. Ahí pueden configurar, por ejemplo, opciones de que por default el sistema operativo o el reconocimiento del teclado esté en español, ¿no? Y por ejemplo, luego nos perdemos con las teclas en inglés. Aquí me gustaría decir también que esta herramienta sin duda alguna sirve como el paso 05 o previo al paso 1, que a lo mejor sería ya instalar en tu disco duro Linux nativo. Y que bueno, este Live CD trae una gran cantidad de módulos precargados referente a lo que son tarjetas de video, a lo que son tarjetas de sonido, tarjetas de red. Y bueno, pues esto también te va a permitir testear cómo se puede comportar Linux a lo mejor a un 90%, a un 80% en cuestión a tu compatibilidad con hardware, ¿no? Y fíjate que ese 90% lo decimos ahorita porque todavía está basada en la versión 2.4. Sin embargo, cuando se termine de liberar la versión 2.6, ya va a tener, por ejemplo, reconocimiento de tarjetas de sonido, que antes era más complicado, ¿no? Muchísimo hardware. Ahora, la gente del IRC que por ahí nos está escuchando, que ya probó Nopix, pues yo creo que para la gente que no ha probado Nopix se podrá encontrar que uno de los mitos que tanto se difundían por ahí en la red de que Linux era feo, que Linux era una consola, déjenme decirles que se van a encontrar con un escritorio hermoso, ¿no? Hermoso en cuestión a que el escritorio es hermoso y que además, bueno, pues lo ambientizan de una forma pues perfectamente. ¿Sabes bien, por qué, ¿no? es la K? Porque su escritorio principal es el KDI, ¿no? Que KDI es uno de los escritorios de más fácil uso y además que tiene mayor vistosidad. ¿Así es? Definitivamente es muy interesante su plática, señores. Pero los Live CDs, bueno, yo sé que estamos centrados en Kenopix, pero yo creo que también hay que comentar, por ejemplo, todos los que nos ha traído Víctor a lo largo de las transmisiones. Nos ha traído, por ejemplo, por ahí el Pequelin, que está basado en Kenopix y está un proyecto interesantísimo, ¿no? Para los chavitos, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a hablar de Pequelin. Ahorita digamos que fue la onda de desde kinder, para que se animen a llamar, ¿no? Ajá, desde kinder, bueno, pues hasta secundaria, ¿no? Ahora, he hablado de bastantes proyectos, ¿no? Pero fíjense que también yo creo que sería bueno comentar que la gente del DF, los grupos usuarios del DF están haciendo, para gente que a lo mejor, como ustedes dicen, muy, muy principiantes, vamos un poquito más avanzados. Que ya conocen Nopix, ¿no? Exactamente. La gente del DF, no sé bien, por ahí estaba el dato, pero no lo tengo a la mano, estaban haciendo como un taller de hacking de Nopix. A Nopix para que hagas tu Nopix a tu medida. Que ahí sería entrar en un aspecto importante lo que platicamos hace rato, ¿no? De hacking, pero no para que tires un Nopix, ¿no? No, claro que no, sino para modificarlo. Exacto. Es importante, por ejemplo, aquí en México hay una distribución que es la Jalapeña, que es un Red Hat 7.2 que ya viene simianizado. Esa es la idea de alterar el Nopix, ¿no? Que sea un Nopix que a lo mejor tú personalices y que lo hagas a tu medida con tus con tus propios logos, etcétera. Y claro, siempre respetando la autoría de Nopix, ¿no? Bueno, nada más me gustaría resumir que una vez que ya se realizó toda la carga del Nopix en la máquina, si tienes hardware no muy raro, por llamarlo de alguna forma, bueno, pues te vas a dar cuenta de que puedes llegar a tener un Linux con una configuración de video perfecta, trabajando con sonido, trabajando con tu tarjeta de red, porque además te permite también navegar por internet con un Nopix, que no lo has instalado todavía en tu disco duro, pero ya estás trabajando con Linux, ¿no? Y que bueno, creo que es uno de los puntos medulares, sobre todo para la gente que ya llevamos un rato en esto del software libre, en esto de Linux, para empezar a convencer a la gente, ¿no? Que lo prueben. Fíjate que chido, ¿no? Ya arrancó que Nopix y todo, ya tengo mi escritorio, ya está bien bonito. Y ahora, ¿cómo acceso a mis MP3 que están en mi disco duro? Bueno, generalmente el que Nopix arranca con KDI y ahí ya automáticamente te pone los discos duros que tienes en tu máquina para que con un simple doble clic puedas entrar a tu información. Así es. Y ahí sí es donde puedes guardar, por ejemplo, un programa que bajes o cosas así. y ya se va a quedar de fijo en tu disco duro. Pero hay una pregunta que hace ruido al momento de correrlo, y es que te pregunta si quieres instalar un archivo de intercambio swap. Okay. Las instrucciones son muy sencillas, nada más lean. La recomendación que yo les hago es que sí, que no pese a los preguntos, porque lo puede hacer y no van a tener ningún peligro, únicamente van a ocupar un poco de espacio de su disco duro que ya tienen para que Kenopix jale mejor. Exacto. Ahora que tocas ese punto, también es bueno comentar que si tú ya tienes una instalación de Linux, Kenopix reconoce tu swap y utiliza tu partición de swap. Y a lo mejor ya no te lo pregunta, ¿no? Ya te lo voy a preguntar, o sea, definitivamente no te lo pregunta. Pero para alguien que a lo mejor tiene su Windows en una partición, pues, y la primera vez que sabe Linux, pues que es swap, ¿no? Perdón, es lo que iba a comentar. Carlos ya nos habló muy rápidamente del swap. El swap es como, digo, desgraciadamente no tenemos que hacer analogías, como en Windows llamaríamos una memoria virtual. En este caso... Espérame, es que memoria virtual es un concepto, no es que sea para Windows. Es un archivo de intercambio de memoria virtual. Pero como que todos conocemos más memoria virtual en Windows. Pues es que es un concepto, punto. Pero por eso, y es como si fuera una memoria virtual para ¡ya Windows! ¡Arranca el primer round, señores! Pues es que es para los dos, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Que en el caso de Windows la maneja tomando una parte de disco duro, pero no requiere mayor tratamiento. Tú le puedes dar más o menos, dependiendo digamos de tu configuración. Transparente, ¿no? A lo mejor sería transparente en Windows. Y en Linux sí tienes que enfatizarlo, ¿no? Para gente que... ¿Dónde está? Sabemos que la para que corra un poco, que también puede correr como un archivo. Sabemos que la filosofía de Windows es, pues, no te preocupes, yo hago la chamba. Así ¿sale? Es. Y para Linux, y para, bueno, que son los sistemas del tipo Unix, hay que configurar nosotros nuestra propia memoria virtual, que en este caso se llama swap. Y que, bueno, suele ser una partición, o debe de ser una partición aparte de nuestro disco duro. En el caso de Kenopix, cuando es vas a correrlo sin una previa swap, va a tomar una parte, un segmento de tu disco duro. Cuando ya tienes un Linux instalado, va a tomar la swap de tu disco, ¿no? Y la verdad es que lo hemos visto trabajar en, pues, no sé si hablamos de hardware nuevo, en un Pentium 4, y la verdad es que trabaja rapidísimamente bien, trabaja muy bien. Y lo único que sí recomendamos, pues, es eso, ¿no? Que a lo mejor tengan mínimo 128, porque si no, probablemente sí lo va a levantar, pero bueno, pues va a estar lentísimo, ¿no? Hay que recordar que este sistema se monta pero en RAM. ¿Pero por qué lento? Porque se monta precisamente en RAM. De hecho, que Kenopix es una distribución muy rápida. Ustedes tienen la ventaja de que si les convence y les gusta, lo pueden instalar en ese momento. Yo les diría, ¿saben qué? Pruébenlo y pruébenlo bien, chequen todas las aplicaciones que hay, vean todo lo que pueden hacer, y pónganse de reto a hacer lo que hacen en un sistema operativo, bueno, hacerlo también en este, porque la mayoría de las cosas van a poder, sino por decir todas, ¿no? Y bueno, ya hablamos un poco de Kenopix, y bueno, pues ahora sí podemos empezar a hablar de otros proyectos que hay, ¿no? Hay un proyecto que se llama Mobix, que es una distribución que la puedes a lo mejor sí bajar de internet, porque son 40 megas. En el caso de Kenopix son 600 y cacho, a lo mejor sí es un poco más difícil. Pero el tamaño de un CD. Pero bueno, pues si ya tienes un 128, pues puedes bajar Mobix, ¿no? Kenopix, podríamos dar el sitio oficial, ¿no? Para que también le echen un ojo a la documentación, ¿no? Es Kenopix.org. Y bueno, Kenopix.org. Seguramente la gente del IRC pondrá ahí la liga. Mobix es una distribución, como les decía, mide 40 megas, está tranquilón para poderla bajar con un 128, y bueno, pues va enfocado únicamente a multimedia, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Que bueno, una vez que arranques tu Live CD con esta distribución, con este Live CD, lo que va a hacer es te va a montar automáticamente un ambiente gráfico y te va a poner un MPlayer, ¿no? Que es un reproductor multimedia, el productor, me atrevería a decir, número uno de software libre para estos sistemas operativos. Y bueno, pues te va a cargar una gran cantidad de DivX, te va a ya compilar las librerías necesarias para desencriptar los CDs, los DVDs, por ejemplo. Si tienes un dispositivo de DVD, pues vas a poder ver tus DVDs en Linux. Vas a tener un gran soporte de formatos de video. Y bueno, pues está enfocada únicamente a video, ¿no? Entonces, si tienes videos en tu CD-ROM, en tu disco duro, como comentaba el señor Eclipse, bueno, pues podrás también verlos. Y por ejemplo, algo que me llama la atención, ¿no? ¿Y qué pasa si los CD, los videos que quiero ver están en CD, ¿no? Si la distribución está en CD, no hay problema. Ya en un momento que ya hayas terminado de cargar esta distribución, como decía Eclipse, como se carga en RAM, pues tranquilamente puedes sacar el CD-ROM y meter un disco compacto, ¿no? Y con eso ya empezar a reproducirlo a todo dar. Pues yo creo que nada más es una recomendación para para manejar un Linux es muy sencillo, nada más hay que manejarlo, nada más hay que hacer la prueba. Claro. Y eso es una muy buena forma de empezar. Así que bueno, pues ahí está, y pues lanzamos la trivia, ¿no? Lanzamos la trivia para que nos hablen al 207-8949 y se gane su Nopix, ¿no? Ok, además, por acá hay una, ya saben, ¿no? Por acá el IRC siempre, una corrección que Mobix no está basado en Debian. Ah, no, sí. De hecho, no lo mencionamos. No lo mencionamos. Que está en Slackware. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí está. Sí, de hecho, no mencionas que estaba en Debian. Ya sabes cómo es el término. Ah, ok, perfecto. Entonces, si fue el término, es con todo. Y bueno, pues la trivia va a ser precisamente... Por cierto, el staff queda fuera de esta trivia. El staff está fuera de esta trivia porque fuimos la otra vez al programa de radio. Habló Valdemar como 5 veces para ganarse los premios. Va a ser muy sencillo, ¿no? Ya dimos incluso hasta la respuesta ahorita. Y la pregunta sería, bueno, ¿en qué distribución está basado Nopix, no? Que nos hablan al 207-8949 hoy, antes de las 10:30, para que se lleven su Nopix, ¿no? Claro, bueno, que pues, sí. Más o menos este va a ser el rol de esta pequeña sección. Posteriormente a lo mejor vamos a empezar a hablar en la siguiente emisión de Código Binario. Pues qué onda con las particiones, qué particiones necesito, si tengo una partición, cómo le voy a hacer. Vamos a platicar un poquito acerca del proceso de instalación de alguna distribución enfocada precisamente a esa gente que va iniciando. Y bueno, pues más o menos de este rollo está todo. Esto es Código Binario, señores, no se despeguen, seguimos con mucho, mucho más. Estás escuchando Netcast de Sistema.com. Escríbenos. Netcast@Sistema.com. Código binario @Sistema.com. Chat. irc.Sistema.com. Canal Sistema. Programación, servidores, puertos, multimedia, ofimática, sistemas operativos. Aquí, en Código Binario, desde Netcast, desde Sistema.com. Bueno, señores, de regreso en esto que es Código Binario del Netcast de Tuxteno.com, en esto que es la sección de software. Y bueno, pues para la gente que por ahí tiene un servidorcito con acceso a internet, que de repente visita compradía... No, eso ya hablamos la vez pasada. ¿Ah, sí? Que por ahí de repente visita compradía, Tuxteno, que por ahí visita algunos sitios y que dicen, wow, qué gran sitio, se ve que se tardaron como 6 meses en construirlo para sacarlo a la luz. Pues no, el día de hoy vamos a hablar de aquellos programas ya hechos, por llamarlo de alguna forma, que te permiten crear tu blog... O que te permiten crear tu comunidad y todavía virtual, hasta ¿no? más. O tu sitio empresarial, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, de lo que vamos a hablar es de administradores de contenido. Generalmente se les conoce así, aunque pueden ser administradores de muchas cosas. Pero su nombre básico es administrador de contenido, en inglés CMS, Content Management System. Bueno, lo que hace este software básicamente después de su instalación es administrar todo lo que se puede llegar a publicar en una web. Si ustedes imaginaron que estábamos en la prehistoria en donde teníamos que hacer todas las páginas con HTML, bueno, pues no, ya no estamos en ese tipo de prehistoria, ni siquiera para Linux, en donde muchos dicen, no, es que no puedo escribir como si estuviera en OpenOffice, no. Ya se puede hacer, nada más que hay pocos componentes desarrollados para ese aspecto. No es necesario saber mucho para tener una comunidad, y por poner un ejemplo, a lo mejor se reúne una comunidad que habla... de medicina, o habla de computadoras, o habla de las burradas que dicen en el caso de Tuxeno.com, y bueno, desean hacer su propia comunidad, lo que más les sirve es esto. Entonces hace ratito mencionaste una palabra, un blog. ¿Qué es un blog? Un blog, bueno, para la gente del IRC que sepa la respuesta, pues que nos la comenten. Bueno, pues básicamente un blog es un sitio, a lo mejor no llega a convertirse realmente en lo que es un portal. O una parte de un sitio. O es la parte de un sitio donde, bueno, pues tú puedes ir agregando notas, puedes ir agregando comentarios, no solo de una temática, ¿no? Sino básicamente de lo que sea. Y se puede ir llevando a lo mejor un histórico, ¿no? De todo lo que se va a ir platicando, generando en la comunidad, ¿no? Fíjate que la más importante de un blog, que tampoco es el significado de sus siglas, pero es más o menos algo así como blog, El chiste de los blogs es que están basados en lo que va ocurriendo. Entonces, mientras tú vas poniendo artículos y demás, los va poniendo en el orden como fueron puestos según descendente por fecha, vaya. Y en base a eso, pues tú vas viendo toda la información. Generalmente puedes hacer búsquedas por días o por tópicos y demás. Los blogs más, digamos que el blog más elemental es que tú nada más vas escribiendo cosas y que vayan apareciendo ahí. El clásico blog es un libro de visitas. Exacto. Ese es el blog más básico. Después ya podemos entrar con los que dicen algún tipo de categoría, ¿no? Vamos a poner una nota dentro de la categoría avisos, dentro de la categoría hardware, dentro de la categoría medicina familiar, de la que ustedes quieran. Y los va a ir agregando. Ya para este punto a lo mejor ya requerimos un poquito más de seguridad, ¿no? A lo mejor ya no nos sirve un simple libro de visitas donde todo el mundo puede escribir. Exacto, a lo mejor ya manejas un contenido de mejor calidad. Y bueno, pues a lo mejor en un blog es muy dado a que cada quien puede poner lo que quiera, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón. Y el chiste de esto, bueno, pues es que ya con eso se integra lo que son los administradores de contenido un poco más fuertes, en donde meten administración de usuarios. Tú para poder escribir, algunas veces, en otros los puedes configurar y otros ni siquiera tienen la opción, puedes registrarte como un usuario y eso te puede dar derecho a escribir contenido. A lo mejor ese contenido se queda pendiente a que otro lo acepte y vea que tenga la calidad suficiente. Y el chiste es que van apareciendo del más reciente al último, a lo mejor por páginas, a lo mejor por fechas, con un tipo de seccionamiento para que no se haga una página muy pesada. Pero este es prácticamente el chiste de un blog. Un administrador de contenido va todavía un poquito más allá, digamos uno más formal, ¿no? Porque integra, además de ese contenido, otro tipo de información. Ya no información que se va escribiendo día con día, como si fueran noticias, sino información que probablemente permanezca estable, y es en donde entran cuestiones como, por ejemplo, ¿con un administrador de contenido puedo hacer el sitio de mi empresa? Sí. Con un administrador de contenido tú lo instalas, lo configuras, haces un tema, le pones tus imágenes y después vas agregando la información que va a permanecer estática y ahí se va a quedar, ¿no? Simplemente. Sí, ahorita vamos a analizar algunos que ya se encuentran hechos, porque siempre está la cuestión de libertad, ¿no? De a lo mejor empezar a crear el tuyo, pero la verdad es que cuando te metes a la red y te das cuenta de los proyectos que ya están hechos, pues a lo mejor seguramente uno de ellos se va a adaptar a tus necesidades, ¿no? O lo puedes adaptar, porque además es software libre. Exacto. Fíjate que yo creo que en los administradores de contenido es en donde se ve el software libre en su máxima expresión, porque generalmente los usuarios de software libre más que nada lo administran, no lo desarrollan. Exacto. Y a lo mejor estos son los que te dan la mayor oportunidad de meterte a desarrollar. Sí, definitivamente. No nada más configurar. Fomentan eso de, pues si hace falta lo construimos, ¿no? Ahora, a pesar de que hay una gran gama de posibilidades de elecciones de este tipo de aplicaciones que ya se encuentran hechas, definitivamente también va muy relacionado... Es que nos está tomando la alfombra el señor Toño. Va muy relacionado con cuáles son tus necesidades y dentro de toda esa baraja de posibilidades que tienes, pues buscar cuál es el que más se adapta a tus necesidades. Y de acuerdo a eso, pues vamos a ir más o menos mencionando por lo menos unos 4 o 5, que bueno, pues son sin duda alguna las opciones más utilizadas en la red o que más se ven, y que bueno, pues ahí están y es cuestión de usarlas, ¿no? Mira, ¿qué te parece si empezamos por el que satisface casi todas las necesidades, ¿no? Vamos a hablar de Wiki. No, no, vamos a empezar de menos a más. Vamos a empezar de menos que a no más. Hay muchísimo de qué hablar. Vale, ¿no? Pues, el chiste del Wiki... La principal Somera prepara el micrófono. Es que cualquier persona, aunque no esté registrada, tiene la opción de alterar una página que esté registrada en el Wiki, de agregar una o de eliminar. Entonces el Wiki lo puedes considerar en un determinado momento muy dado a la confianza, ¿no? Yo confío en que las personas que van a escribir cosas aquí en el Wiki lo van a hacer sin ningún problema o sin temor a que vayan a regarla y con eso nos den en la torre a todo el contenido que ya se ha ido escribiendo. Esa es la principal finalidad de un wiki. El wiki es muy básico, maneja un estilo muy austero, por llamarlo de alguna forma. Y pues no sé qué comentario tenga Somera para para retroalimentar la parte de los wikis. Fíjate que me tocó ver cuando empezaban a desarrollar wiki, me tocó ver de los primeros wikis, y como dices, muy sencillo, muy simple. Ahorita, una de las páginas que pueden ver para ver un wiki trabajando, pues es la de www.fsl.org.mx, que es la de la Fundación de Software Libre. Y fíjate que ya le cambiaron los colorcitos, le han cambiado cosillas. Aquí Carlos conociendo un wiki, y pues ya no está tan feo, ya no está así tan garrón. Es sencillón, eso sí, hay que mencionar, simple, no han encontrado los grandes módulos. Pero fíjate que Antonio, de cómo estaba antes a cómo está ahora, simplemente cómo estaba acomodado. Seguramente a la fundación llegó alguien que conocía de colorcitos o algo así, de distribución de contenido, y queda un poco mejor, ¿no? Y sí, ya sé más, más cotorrón, y bueno, pues ahí va wiki, ¿no? Sí, la verdad es que wiki es para un sitio donde a lo mejor se quiere generar por ahí, pues a lo mejor gran contenido de comentarios, más que nada, a lo mejor no tanto de llevar una temática consciente, pero sí de darle un espacio precisamente, ¿no?, a la comunidad de que generen sus contenidos. Muy extremadamente sencillo, cuando digo extremadamente sencillo, créanlo, es muy, muy sencillo, pero que bueno, como decía Eclipse, ¿no?, se puede dar a que, bueno, pues la gente pueda modificar un wiki y lo convierta en un wiki realmente espectacular, ¿no? Pues sí, aunque entonces ya estaría tomando, ya estaría haciendo un wiki 2. Así es. Porque el sitio del wiki es precisamente esa sencillez, y como te comentaba, la capacidad de que cualquier persona que entre pueda modificarlos. Fíjate que yo he visto los wikis no tanto orientados a comunidades de usuarios, sino más bien, por ejemplo, a documentación de proyectos. Hay muchos proyectos donde ya traen su parte wiki. Por ejemplo, se me ocurre uno, el Abstraction Layer Library, donde ADDD tiene su propio wiki, en donde los usuarios van retroalimentando las experiencias que han tenido y van documentando información, o van diciendo, oye, si lo quieres parchar, ponle esto. Pero lamentablemente se pueden hacer muchos cambios a cosas que tú a lo mejor no hiciste, por un lado. Y por el otro lado, la edición no es tan sencilla. ¿A qué me refiero con que no es tan sencilla? Bueno, un contador probablemente no va a poder tener una edición exitosa, porque toda su edición está basada en que tú sepas HTML para que lo puedas escribir bien. Sí, fíjate que ahorita estaba viendo la página que nos comenta el Somera, y sí se ve bastante, pues, limitadona, ¿no? Sí se ve con un aspecto, pues, muy, muy sencillo, no tiene muy, muy... Muchos detalles, se ve bastante limitada la página. Tiende a ser minimalista, ¿no? Sí, realmente, ahora sí que como ves, va a lo que realmente necesitas, ¿no? Por lo que veo aquí, es necesitaban poner noticias, algunos comentarios, ¿no? Y eso es lo que necesitaban, y así lo pusieron, ¿no? Es básicamente lo que maneja. Es el objetivo, ¿no?, para el cual está hecho, lo cumple. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. Claro. Y bueno, pues por ahí hay más opciones, ¿no? Fíjate que otra de las opciones de la que me gustaría hablar sería de un proyecto que se llama PostNuc, que es la evolución, o lo manejan como la evolución de un proyecto todavía más fuerte que se llama PHPNuc. ¿Por qué digo que más fuerte si uno es la evolución y el otro se supone que va a ser el pasado? Bueno, porque hay una gran cantidad de sitios que están basados en PHPNuc, y además hay muchísimo software desarrollado para él, ¿no? Entonces, eso todavía lo tiene en el primer nivel de popularidad. Me gustaría hablar de ese antes que el otro que traemos, del DCP Portal, porque ya da la opción a lo que mencionaba precisamente, de administración de contenidos más avanzada y más ordenada. Entonces, por eso primero vamos a hablar de cualquiera de los dos, del PHPNuc. Sí, mira, PHPNuc es un proyecto pues bastante, bastante grande. Incluso hay comunidades ya hechas propias de PHPNuc, incluso en lo que abarca únicamente México. Por ahí pueden checar phpnuc.org.mx o phpnucmexico.org, donde, bueno, pues se van a dar cuenta que ya es PHPNuc Latino, que ya son incluso comunidades propias de PHPNuc, incluso ya en español, ¿no? PHPNuc está muy enfocado a ser un administrador de noticias, ¿no? Básicamente, donde tú puedes ir generando secciones. Si hablamos hoy del PHPNuc, incluso te da la posibilidad de tener hasta un webmail donde tú puedas proporcionar correo, tengas la posibilidad de tener un foro de preguntas y respuestas, puedas tener también la oportunidad de llegar a tener boletines informáticos, que tengas el control ahí sí, de usuarios. Sí. Boletines informativos, sí, control de control control de usuarios, que tú incluso establezcas que únicamente usuarios registrados puedan ver X o Y cosas, lleva un control de giteos, tú puedes incluso llegar a convertir a tu sitio en un gran sitio y puedas incluso vender banners, que es uno de los aspectos también importantes, que tú puedas reportearle a tus clientes el hecho de que, bueno, pues tantas veces se ha giteado su banner, que ellos puedan llegar y consultar esa información, generar estadísticas. O sea, realmente, si se dan cuenta, pues es una solución muy, muy completa, ¿no? Súper, súper, súper completo, y una de las peculiaridades que tiene es que está muy difundido. Entonces, si ustedes quieren agregarle un nuevo tema o cambiarle toda la presentación, bueno, lo pueden hacer mediante los temas, y hay muchísima documentación para que puedan en un momento dado generar a su medida o les da todos los pasos para estar cambiando y configurando. Otra de las cosas importantes de este proyecto es que está basado en módulos y todo lo tiene muy separado. Pero esto no es nada más que los módulos existan, sino que es muy fácil desarrollarlos. Sí. Y por ahí hasta te da un ejemplo de cómo es que tienes que desarrollar un módulo para que sea compatible con esta plataforma y así pueda trabajar toda la aplicación. Y por ejemplo, podemos mencionar que PHP Nuke viene con un conjunto de módulos ya hechos, ¿no? Pero en los sitios oficiales de PHP Nuke, por ejemplo, hay una gran cantidad, pero créanme, gran cantidad de módulos donde tú puedes incorporar desde el estado del tiempo en tu sitio hasta, bueno, mandar mensajes, ¿no? De SMS, por ejemplo, a teléfonos celulares, ¿no? Entonces, realmente es un gran proyecto que hay que echarle ojo, y la gran cantidad de sitios que hay ahorita precisamente utilizan mucho PHP Nuke, por ejemplo, en la red nacional, ¿no? Vemos por ahí que Cofradía utiliza PHP Nuke, y bueno, pues como todo, ¿no? Dentro de las desventajas es que de repente al ser uno de los sistemas de portales más utilizados, pues cuando sale una vulnerabilidad le pegan, pero a gran cantidad de sitios, ¿no? Fíjate, o sea, hay que estar pendiente también. Aparte de eso, pues te genera muchos sitios iguales, ¿no? A pesar de que tienes un número de poner, ¿no? temas. Uh-huh. Y unos muy muy chidos, otros muy estilo wiki, pero a pesar de que tienes eso, bueno, llegas a ver todos los sitios iguales y ya nada más ves rubias, morenas. Sí, no, ahora también da ventajas, ¿no? Si alguno de tus de los miembros que puedan estar registrados al portal sabe mandar noticias, pues de repente se registra a otro sitio que tiene PHP Nuke y ya sabe perfectamente cuál es el comportamiento del sitio, las actividades. Pero bueno, dentro de los contras, también podríamos hablar que al ser una solución perfectamente bien enfocada a lo que puede ser un sitio de noticias, por ejemplo, de repente si tú quieres generar un sitio a lo mejor de únicamente manuales, pues de repente nosotros llegamos a utilizar casi un año PHP Nuke en el sitio de tuxteno.com, y bueno, el objetivo de tuxteno.com era generar material muy, muy enfocado a la gente que apenas va empezando, a lo mejor no tanto noticias. Y si había gente que no conocía, por ejemplo, PHP Nuke y no sabía dónde encontrar los artículos que ya no estaban publicados en el home, ¿no? Por ejemplo. Sí, déjame comentarte, Toño, que bueno, esto que comentas con el PHP Nuke, todavía me tocó manejarlo ahí en el portal de Tuxteno. Y fíjate que sí, pues, había muchos comentarios del cual, pues, ellos se quejaban del manejo, de como comentas, de la información, del poder encontrar en el portal, ¿no? Sí era bastante difícil. E incluso a mí se me hacía como que el sitio estaba muy pesado. A la hora de cargarlo era muy muy pesado, era muy lento sobre todo. Y lo cual ocasionaba pues a veces que los usuarios se desesperaban. Pues, o sea, que te fueras, ¿no? Del portal. E incluso, bueno, cuando comentas que querías buscar alguna información, el método para accesar a la información te era bastante difícil encontrarlo. E incluso a veces, si no la buscabas adecuadamente, aunque el artículo estuviera ahí, no lo encontrabas, ¿no? Entonces yo creo que son algunas de las desventajas que encontramos en el PHP Nuke. Sí, que si por ejemplo hablamos de un sitio puramente de noticias, pues está espectacular, ¿no? Sí, está excelente. Porque realmente vas a tener en el home las últimas noticias, probablemente vas a generar un archivo interesante, un histórico más bien interesante de las noticias, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Que incluso déjame comentarte que también por ahí llegué a ver algunos artículos de los cuales a veces, pues, si publicabas mal el artículo, se llegaba a deformar el foro, ¿no? O bueno, entonces es lo que serían las barras de lado que teníamos en el portal, que pues se daba muy mal aspecto, ¿no? Ese artículo, si lo publicabas mal. De las cosas que me gustaría mencionar es que está muy orientado a eso, a noticias, y también está muy orientado a comunidades de usuarios. Ojo, no nada más de informática, de a comunidades de usuarios de cualquier tipo. Esto te da grandes ventajas porque tienes posibilidades como, por ejemplo, ver quiénes están en línea, quiénes son los mejores escritores, calificar artículos, cuál es el top 10, noticias relacionadas de gente que ha visto este artículo y también ha visto este otro, generar comentarios. Está muy orientada a esa participación. Si tus necesidades son otras, bueno, pues probablemente te convenga voltear a ver otros administradores de contenidos. Sobre todo si tu comunidad o las personas que van a estar escribiendo información no van a ser gente relacionada con la informática o que no sean HTML, porque esa es una de las cosas de este sitio, ¿no? Para hacer una edición buena y efectiva necesitas saber HTML. Sí, bueno, ya nada más para concluir, si quieren conocer realmente PHPNUC, pues visiten Cofradía, ¿no? Ahí tienen PHPNUC o Linux para todos. Fíjate que hay otro portal que se supone que es la evolución, que se llama PostNUC. Este proyecto de PostNUC está más orientado a objetos en su programación. Tiene más capacidad para agregar temas, pero además que esos temas automáticamente cambien la disposición del contenido. Pero aquí lo que más me llama la atención es que es muchísimo más fácil agregar nuevos módulos y tiene una mayor cantidad de módulos. Esta combinación hace que puedas tener un sitio tal como tú lo quieres, sin la necesidad de verte obligado a que se vea muy orientado a noticias, ¿no? Por ejemplo, uno de los posts que vi de la gente que va metiendo sus screenshots era de un sitio que era prácticamente un Yahoo. Tenía su contenido categorizado, tenía mucha información de banners y chats, juegos, secciones de descargas, parte para que entraran a la comunidad, pero se basaba principalmente en la búsqueda y los contenidos archivados por categorías y subcategorías. Esto, lo que te comento, lo habían desarrollado sin meterle mano al código, sino nada más instalando nuevos módulos, ¿no? Este sitio este portal se me hace de los mejores, y pues la característica es que está basado en lo que vendría siendo PHPNUC, pero le agrega muchísimas más cosas. Fíjate que yo no sé si esta evolución, como dices tú, porque realmente sí se conoce en la red del PostNUC, sea porque, bueno, el autor de PHPNUC, que bueno, si no me equivoco, me parece que se llama... ¿Federico? Francisco Bursi. Francisco Bursi. Por ahí comentaban que era un poco difícil de tratar con él para poder proponer cambios en su proyecto y todo ese rollo. Entonces yo me imagino que mucho de ello influyó para que desarrollar otro. Y la verdad es que lo que dices es muy cierto, ¿no? Por ahí encontramos sitios que, a pesar de que se puede parecer de repente mucho lo que es PostNUC a PHPNUC, sí tienen muchos detalles esenciales que lo cambian. Algo que me gustaría rescatar mucho es el aspecto de los temas, ¿no?, que hay en PostNUC, que realmente son espectaculares, ¿no? Sí, ahorita que comentas, fíjate que me ha tocado ahora en la sección de Game Addiction visitar bastantes sitios de videojuegos, e incluso, bueno, pues ya PHPNUC pues ya lo están metiendo en los videojuegos. Vemos ahora, como comentas, muchos temas muy, muy, muy parecidos. Exactamente, tú puedes decir, es igual a la página que visité anteriormente, pero bueno, pues los estilos, los temas que le cambias, pues es lo que le hace la diferencia, ¿no? Y incluso, bueno, pues aunque es igual, a veces marcas una diferencia entre una y otra que lo que hace ver el tema es el que regrese a esa página. Precisamente, el Gulag está basado en PostNUC y la verdad está muy, muy, muy padre su sitio. Por ahí nos está mandando el becedero.gulags.org y cat.gulags.org. Pero perdón, becedero, bueno, Gulags me parece que no está basado en PostNUC. Está basado, sí, yo lo pregunté. Acaban de migrarlo, me parece, está recargado en PostNUC. El que sí me gustaría mencionar... Yo le pregunté cuando cambiaron de tema, precisamente Carlos estaba enfermo y él hizo el tema. A ver, me gustaría mencionar que hay un proyecto así rapidísimo por mencionarlo, mexicano, de un administrador de contenidos. No es el Eclipse todavía no lo libera. Se llama Yaus. No tengo ahorita bien la página, pero bueno, es un administrador de contenidos también muy sencillo, es mexicano, sería bueno que le echen un ojo, bastante, bastante bueno, y bueno, pues señores, a generar skills, ¿no? Pues, pero se me hace que es un proyecto mexicano, número uno. Número dos, es a lo mejor un administrador de contenido que va muy enfocado para generar a lo mejor un blog, ¿no? Y que bueno, es muy compatible, puedes cambiar mucho el formato. Y listo, si quieren checar ahí un Yaus, bueno, pues pueden visitar, por ejemplo, la página de Ratso, ratso.org.net, perdón. Está la página de CAT, que es cat.gulags.org. Estas dos están con Yaus, así que tenemos que nada más Gulags. Sí, por eso comenta, digo, ya me acordé, Gulags está en Postnet, y como nos comenta por acá, se me fue el nombre de este cuate, lo tenía aquí en el IRC. CAT, Becedero. Hans, el Becedero, gulags.org, lo tienen en Yaus. Y está sencillito, está bonito, Digo. Y próximamente el sitio de caram.com.mx estará con Yaus, sí señor. Pero bueno, si vamos a otras cosas, pues sí, está otro, ¿no? Fíjate que está el DSP Portal, que es el presente que estamos utilizando. Ya va a salir la versión 6. Tiene algunos errores, de hecho tiene un error de seguridad muy fuerte. Trae instalado por default el PHP MySQL. PHP MySQL. MyAdmin se llama. PHP MySQL. MyAdmin, algo así. PHP MyAdmin. El chiste es que este software en sí trae una vulnerabilidad con el cual puedes entrar y manipular la base de datos a diestra y siniestra. Pero hasta adentro. Y hasta adentro, ¿no? Lo único que tienes que hacer es eliminarla. Eliminar el PHP MyAdmin y listo. MyAdmin y adentro, ¿no? Ya estás bien. Por ahí también es medio quisquilloso al momento de instalar, pero una vez instalado está bastante bueno. Las ventajas y desventajas de este, bueno, yo creo que la principal ventaja es que le da otra óptica totalmente a los administradores de contenido. Ahorita tenemos, todos los que hemos mencionado, están muy orientados a hacer blogs. Sí. Sin embargo, este está muy orientado a tener contenido de cualquier tipo. Ya no se encasilla en un blog, y esto es lo que lo puede hacer preferente, como por ejemplo una empresa, ¿no?, que decide poner diferente material y lo puede hacer mediante un administrador de contenido. Otra de las ventajas que tiene es que tiene un módulo que jala, en ese momento jala para Internet Explorer nada más, próximamente ya va a jalar también para Mozilla porque pues, Mozilla ya lo permite. Trae un módulo para que puedas escribir tu contenido, pero ya de forma más amigable, como si estuvieras escribiendo en OpenOffice, por ejemplo, en un procesador de texto. Así es. Sí, que esto es que tienes la herramienta de seleccionar texto, por ejemplo, seleccionar color con un clic, alinear a la izquierda con un clic, poner negrita. Ahora, lo interesante de este proyecto es que, por default, a lo mejor no está tan como lo tenemos en tuxteno.com, le hemos metido varias cosillas. Pero eso sí quiero decirles, para la gente que programa horrible en PHP como un servidor, bueno, pues por ahí, si no quieren capas de abstracción en base de datos, si no quieren por ahí trabajar con objetos... Ya, está una mala lógica de negocios, bueno pues le pueden pegar fácilmente al desarrollo. Está muy bien documentado en algunas partes, puedes cambiar también toda la integridad del portal, y bueno, pues se convierte en una opción más, ¿no? Fíjate que he visto unos sitios basados en ese, con temas, los temas que los desarrollas, tiene pocos temas en sí, pero le cambias totalmente el aspecto al sitio y le puedes ir agregando nuevas características conforme tú lo vas decidiendo. Todavía sigue siendo muy dependiente a los desarrolladores del propio proyecto y tiene poca capacidad para agregar nuevos módulos. Es decir, no es como un PHP Nuget donde tú le dices, pues ahora voy a contar con tal nuevo módulo y con tal nuevo bloque. No. Acá sí es diferente, acá estás más restringido en ese aspecto, te tienes que meter a las tripas, pero puedes obtener resultados mucho mejores precisamente por esta orientación, ¿no? Si tus necesidades están más a tener contenido temático y no tanto noticia, a tener puras noticias mostradas de más nueva a más vieja, esto te puede servir mucho mejor. Muy bien, así que bueno, pues ahí están, ¿no?, varias opciones. Incluso hay servidores que hay una cantidad impresionante, gigantesca, de administradores de contenidos. Sí, por ahí sí, PHP Script, hay una cantidad enorme. Por acá hace rato Víctor nos daba el blog de Miguel de Icaza y es impresionante lo que hace este señor con las manos y la programación, en serio. Por ahí, si quien quiera checarlo, déjenme checar la liga. Aquí la tenía, es primates, sin primates.simian.com/tildemiguel. Y bueno, pues ahí está el blog de Miguel de Casa. Es algo que vale la pena ver, señores. Bueno, pues ahí están, ¿no? Las opciones, échenle un ojo. Y bueno, pues si necesitan una solución ya hecha, pues ahí está. Quería comentarles, ahorita que estamos en la sección de hardware, por ahí nuestro buen amigo de software, por ahí está nuestro buen amigo Eric Ruiz, que bueno, es uno de los principales colaboradores en este proyecto, que es un juego, precisamente, creo que poco se desarrolla juegos o videojuegos en México, es un proyecto completamente mexicano. Es un juego que se llama World 3D, es un proyecto open source, que bueno, pues está organizado, me imagino que por la empresa que se llama Solar 3D, y que bueno, sería interesante que lo checaran. Me gustaría nada más por ahí mencionarles el sitio para los que lo quieran checar, es war3d.sourceforge.net. Por ahí estamos viendo que bueno, pues ha sido uno de los proyectos más importantes en videojuego. Y bueno, pues me parece que está por ahí en el IRC. Vamos a tratar de hacer un enlace con él para preguntarle algunas cosas que ya no nos dio tiempo de checar en el sitio. Y bueno, pues conocerlo, ¿no? Conocerlo también y que nos platique pues qué onda con este proyecto, este videojuego que se llama War 3D. Y bueno, está enfocado a algo que me llamó muchísimo la atención, hacer un juego multiplayer. O sea, todavía no se ha desarrollado mucho lo que son las campañas single player. Y bueno, será interesante pues por ahí ver qué nos puede platicar nuestro buen amigo Eric Ruiz. Vamos a tratar de hacer el enlace mientras los dejamos con esto, ¿no? Esto es Código Binario, señores, no se despeguen, seguimos en el Netcast. Estás escuchando Netcast. Escríbenos. Netcast@xteno.com. Código binario @xteno.com. Chat. irc.xteno.com. Canal Xteno. Bueno, señores, por ahí el señor Vic me agregó en la encuesta. Señores, el corte Gran Gala va perdiendo, así que les voy a dar campana quíntuple. Esto es que voy a programar la encuesta para que el que vote ahorita por el Gran Gala va a llevar 5 votos. Así que campana múltiple para el corte Gran Gala. Señores, a votar, llame ya. Estamos de regreso en esto que es el Netcast de Tuxteno.com, con la entrevista aquí con el señor Cero, creador de World 3D. Así que bueno, pues ¿qué pasó? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? No nos digas de dónde hablas, porque ya es que las últimas 15 semanas han sido pesadas. Pero bueno, platícanos un poquito acerca de este proyecto. ¿Cuánto tiempo ya llevan desarrollando este juego? Bueno, pues ya tenemos, acabamos de cumplir un año, pero vamos, el proyecto se hace en ratitos. Ok, háblanos un poquitito más fuerte. Bueno, te comentaba que ya tenemos bastante tiempo, un año. Ajá. Pero vamos, el proyecto se hace en ratitos, por hobby. Como todos. Entonces, pues no, en realidad no se le ha metido tanto trabajo. Y pues ahí va. Ahí va. Entonces, si hablamos de años, ¿cómo cuánto llevan? En tiempo así de persona, bueno, tiempo hombre trabajando. Ajá. Híjole, pues no sé, como... Pues a ver, te explico, somos 11 personas, 13, perdón. Ok. Y pues no todos le dedicamos el mismo tiempo. Claro. Pero, vamos, como no es de tiempo completo, es todo como hobby. Va avanzando lentón. Sí, va lento, relativamente, porque para hacer un proyecto de software libre, sí, donde pues a nadie se le paga ni nada, pues está avanzando bastante rápido. Muy bien, por ahí digamos que ya está la versión beta, la número 7, ¿no? Exactamente, ajá, es la... Sí, la 7. La número 7. Oye, platícanos, ¿en qué lo están desarrollando? Ah, bueno, a ver. Nosotros usamos como lenguaje. Ajá. C++. Y utilizamos algunas librerías que son, por ejemplo, OpenGL, Lut. Para el audio, OpenAL. También Borgis para tocar los archivos OGG. Ok. Y para las comunicaciones una librería propia que se llama SolarSocket. Entonces, bueno, usar todas estas librerías tiene la característica de que hace al War multiplataforma. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en Linux, o al menos yo, por lo menos. Hay otras personas que le meten también a la programación y lo hacen desde Windows. Oye, pero por ahí estábamos viendo que incluso tienen, hablando de esta multiplataforma, tienen versión para Windows y para Linux, ¿no? Ajá. De hecho, en la página ya se puede descargar un demo, pero es para Windows. Ok. Para la gente de Linux, pues va a tener que bajarlo desde nuestro CBS y compilarlo. Ok. Por ahí en la página están las instrucciones, que bueno, no es algo tan complicado. ¿Y qué es cuestión de que lo chequen? Ajá. Oye, una preguntota. Sí. Si ahorita la gente que está oyendo está interesada por el proyecto, ¿cuáles son las características que deben de cubrir para meterse ustedes y centrar el proyecto? Pues mira, el proyecto ahorita básicamente necesita grafista. Ajá. Modeladores, gente que haga modelos. Por ejemplo, en Mac, por ahí una herramienta de software libre que es Blender. Ok, ajá. Entonces también en eso se puede, texturizadores, pues gente que maneja, por ejemplo, el Vim, o cualquier herramienta, no importa que sea en Windows, podemos trabajar en las dos plataformas, ¿sí? Perfecto. Oye, digo, proyectos de este tipo pues hay pocos en México, ¿no? No sé, ahorita yo conocí el de ustedes, pero bueno, ¿qué esperarían ustedes con este proyecto? ¿O cuáles son sus expectativas con este proyecto que además, pues, como decía, es raro, ¿no? Que un videojuego se haya realizado en México. ¿Tienen programadores únicamente de México? No, de hecho, la mayoría de la gente es española. Ok. Somos dos mexicanos y por ahí está otro chavo de Argentina que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, pues, ¿no? Es caballo. Ok. Pero básicamente los demás son españoles. Entonces es un proyecto como que mixto en cuanto a la gente que participa. Uh-huh. Y están hasta cruzando el charco. Oye, y la última preguntota. ¿Cuándo piensan más o menos ya liberar la versión final? Aunque sé que ese tipo de proyectos son de constante desarrollo. Pero sí, cuando esperan más o menos ya cumplir con las expectativas del juego. Pues no tenemos una fecha fija. Queremos que sea para los primeros meses del 2004, ahí por febrero o marzo. Pero bueno, es medio difícil dar una fecha así porque... Sí, el trabajo no es constante, ¿no? Sí, bueno, aparte de que no es constante, a veces, pues ya sabes, programando surgen dificultades y... Imprevistos, ese rollo. Ajá. Muy bien, bueno, señores, para la gente que está escuchando Código Binario, está aquí con nuestro buen amigo Claro. ¿Sí, Raúl? Sí, exacto. Y bueno, es un proyecto más de software libre, curiosamente en videojuegos, y bueno, pues ahí está, en netcast de tucuseno.com. No, pues, todos no cuelgues, y bueno, pues mientras nosotros seguimos con un poco más de esto. Un saludo. Bye. Bueno, señores, de regreso en esto que es el netcast de tucuseno.com, felicidades por el proyecto de War3D, nuestro buen amigo Ceru. Y bueno, pues regresamos con esto que es Código Binario. Esto es tecnología, ¿no? ¿Qué pasa, Chucho? ¿Cómo estás, señores? Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con esta sección de gadgets. Y antes de empezar, bueno, nada más para que abran sus navegadores y busquen la sección de gadgets dentro de tuxteno.com para que puedan ir viendo tanto fotos como características de lo que les estamos dando y diciendo, y se vayan dando una idea. Que bueno, pues esto surge para que no se queden picados, ¿no? Que también vean las fotos y les den ganas de ir a comprar, de meter el tarjetazo por internet como lo hacemos nosotros. Ya pueden ir viendo las fotos de los gadgets, ¿no? Que nos traen. Como lo haces tú, maestro, yo sigo siendo pobre, ¿no? Pues puro intento, ¿eh? Todos creen intento, ¿no crees que se compra absolutamente? Nunca pasa nada. Sí, no pasa nada. Crédito. Nunca pasa nada. Pero bueno, vamos a ver el primero, que es el Sleek Watch. Este reloj, bueno, pues es un... tiene un aditamento especial, por así decirlo, que es un plug de un USB, que lo que tiene es que, digamos que el reloj sirve como memoria. ¿Para qué? Para que tú puedas guardar todos tus archivos, ya sean fotos, datos, no sé, MP3, lo que ustedes quieran, dentro de este reloj. Y bueno, ya como adicional, pues es un reloj, por así decirlo, porque esto parece más pues como memoria portátil, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces en resumen es un reloj y además trae esa funcionalidad, ¿no? Que puedes guardar datos y cosas así, ¿no? Exactamente, y fíjate que lo más chido de todo es que, bueno, funciona como un reloj normal, es hasta contra agua, lo puedes meter a la alberca y sin problemas, no tiene nada de extraño, únicamente, bueno, como recomendación creo que lógica, hay que dejar secar el plug del USB antes de meterlo a tu máquina, porque si no, pues bueno, adiós máquina. Y bueno, tiene todo, digamos, es compatible con cualquier tipo de dispositivos, perdón, de sistemas operativos, desde Windows 98, Millennium, 2000, XP, desde Linux 2.4 para arriba hasta Mac OS 8.6 para los que tienen una máquina Macintosh. Entonces es para cualquier tipo de máquina, ya sea para cualquier versión de Windows, Linux o Macintosh. ¿De cuánto es el tamaño de almacenamiento? Tiene dos modelos. Dos modelos, exactamente, uno de 128 y uno de 256 megas. Entonces, pues si lo vas a ocupar, bueno, sí te caben varias cancioncillas, uno que otro documento, fotos, etcétera. Entonces sí tiene una capacidad más o menos. Y para los que les gusta el masoquismo, pues ya puede haber masoquismo informático, ¿no? Porque si traes tu laptop, pues ya, te esclavizas a la laptop, ¿no? Ahí te esposas con la laptop y pones un MP3 o algo así. Exacto, y además fíjate que el cordón es de un metro de largo. Y bueno, por lo angosto que es, pues se puede enrollar en el teléfono. Es como si fuese un cordón que estira y jala, algo así. Y no lo tienes que traer siempre de fuera, por así decirlo, ¿no? Okay. No es muy pesado el reloj en sí, es de 43 gramos, entonces pues es menos de lo que te pueden pesar unas tapitas que te compras en la esquina de 100 gramos, entonces no es muy pesado. Creo que pesa más el Chocorrolex que trae el Somera que este, ¿no? Exactamente, y no es nocivo para la salud. No es tóxico ni nada. Sí, exactamente. Perfecto. Donde viene el número 9, por así decirlo, del display, trae un LED, que este LED lo que hace es que parpadea cuando hay alguna transferencia de datos entre tu PC y el reloj. Para que sepas cuándo desconectarlo, ¿no? Exactamente. Este reloj, pues obviamente también tiene un software para reconocimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, también con este software lo que puedes hacer es que puedes proteger tu reloj con una contraseña. Entonces, por más que lo conecten a una PC, por así decirlo, para volarse todo lo que tú tienes adentro, no vas a poder porque tiene una contraseña que, bueno, por obvias razones solo tú vas a saber, ¿no? Que si no pueden escribir a somera@tuxeno.com y seguramente les pasa el crack. Seguramente, sin problemas. Y en cualquier tipo de Windows, Linux o Macintosh, sin problemas. Principalmente, sí, bueno, principalmente en los Windows. Eso es más fácil crackear que en Linux. Pero bueno. Bueno, tiene 3 años de vida en el uso de su batería, obviamente pues con un uso moderado, por así decirlo, un uso normal. Y bueno, para 3 años creo que es un uso razonable, por así decirlo, ¿no? Pero nos indica qué tipo de batería utiliza. Es una batería normal, ¿no? No es como la EcoDrive que funciona por obra y gracia del sol. No, esta es una batería normal. Por digo, caso. Porque a veces, digo, nos ha tocado que, por ejemplo, traemos, tengo un conocido que trajo cierto gadget de los Estados Unidos y resulta que le costó un huevo y la mitad del otro conseguir la batería aquí en México, ¿no? Sí, ¿no? La venden nada más en el mercado chino, ¿no? Y en China, ¿no? Y aparte cuando la encontró carísima. Entonces, digo, es bueno saber que un gadget que vas a comprar, que vas a estar a la punta de tecnología, pero que vas a encontrar a futuro, bueno, pues los aditamentos para que tu gadget siga trabajando, ¿no? Sí. Claro, ser sinceros, ese gadget en 3 años, ya, obsoleto, ya. Sí, como tu guacho. Pero ¿no? Sí, fíjate, puede ser un punto que a lo mejor no habíamos tomado, el costo que pueden llegar a tener los accesorios o los plugs que pueden tener estos gadgets. Ahora, las baterías son carísimas, ¿eh? Ah, claro. Aparte de todo, por eso... Claro, los gadgets de los gadgets. Exactamente. Claro. Sí, digo, hay que recordar los gadgets que tenía el pato para su pan, ¿no? Sí, para los gadgets iPad. Son recursivos, claro. Que si la camisa, que si esto, que si aquello. Oye, que va. Creo que le costó más cara la camisa para la PC MSI que la misma iPad. Ahora, también hay que mencionar que hay gadgets que no tienen más accesorios, ¿no? Sí, exactamente. Como este, por así decirlo. Claro. Este, lo que es y tan tan. Ahora que le puedes poner un extensible de piel de víbora ahí en la terminal y a lo mejor la conviertes en gran gala, compadre. Por la única cantidad de 5 pesos y listo. Más 2 de los pernos. Hay subgadgets muy baratos. Y bueno, este, tiene una velocidad de lectura de 1000 kilobytes por segundo y de escritura de 920K. Entonces, bueno, es una transferencia a lo mejor no muy rápida, pero bueno, es accesible. Esto en cuestión del primero. Vamos sí, a pasar. Antes de que pases, fíjate que estábamos viendo aquí la que es la imagen del reloj. Se ve bastante, pues no se ve, digamos, así aparatoso, aparatoso, ¿no? Se ve deportivo. Así se ve deportivo, se ve formalón. De hecho, se ve como un reloj macho, porque no se ve así como que le cuelga. Sí. Y estaba viendo que creo que el cable viene con alguna protección plastificada, precisamente para el agua, ¿no? Exactamente. Muy bien. Para que no se ve bastante interesante, sí. Fíjate que por ahí la empresa Dream Free, este no es un gadget. Este es un gadget más o menos entre gadget y no gadget. Esta... Como les comentaba, la empresa Dream Free sacó una aplicación para el Microsoft Pocket PC, o el sistema operativo de Microsoft para el Pocket PC, donde, bueno, consta de esta aplicación, que además trae unos audífonos y unos como lentes, ¿no? Los lentes están muy futuristas. Y bueno, pues ustedes dirán, ¿y qué hace esta aplicación, no? Esta aplicación básicamente es para que te relajes, ¿no? Para que tengas un proceso de relajación con tu iPad, sobre todo para la gente que, pues obviamente... Si explotan una iPad es porque tienen carga de trabajo más o menos pesadona, ¿no? O realmente la explotan y incluso a veces ni la compras, ¿no? La misma empresa te la dan para que te tengan, pues ahora sí que centralizado en tu trabajo. Y bueno, pues esta aplicación básicamente estimula tus diferentes ondas cerebrales a través de destellos, de ondas positivas y además acompañado de la musiquita, ¿no? Entonces, supuestamente comentan que este dispositivo, al momento de enviar señales de color por medio de los lentes... Al momento de difundir ondas positivas acompañado de la música, hace que te relajes, ¿no? Entonces, curiosamente, uno pensará, bueno, pues, entonces, ¿qué jalas son esas, no? No, pero puede ser, bueno, imagínate, estás a la mitad, no sé, de antes de dar una conferencia, ándale, ¿no? O estás en Isidro Fabela en viernes, y estás así como que... Para la gente que le gusta, ¿no? Que les toca... La feria allá en México. Que les toca marcha, ¿no? Ahí a ver, ¿dónde dijiste? O sea, hola, se suele poner una Pocket PC, ¿pero dónde dijiste que ibas a estar? No, pues imagínate, ni siquiera Fabela. Me gustaría ver una Pocket PC ahí. ¿Sí? Te juro que me gustaría. Sí, obviamente tienes que comprar el otro subgadget, que es un vidrio blindado, ¿no? Porque como vas a tener la chinga, como vas a tener los ojos tapados, pues. Así que lo sacas, te lo vuelan. Fíjate que puede ser, realmente los ejecutivos se están desplazando constantemente y no necesariamente en carro y no necesariamente en Isidro Fabela. A lo mejor en una sala de espera, ¿no? Un avión. Un elevador. Ándale, en una sala de espera de un aeropuerto. Un aeropuerto, incluso un avión. Hay vuelos que hacen cortos, porque realmente son viajes cortos en avión, que a lo mejor no te echas una jeta. Pero pues, es lo que iba a decir, ahí aplica la jetita básica en el avión, pero ¿no? Pero un viaje largo, pero a lo mejor me ha tocado ver, escuchar ejecutivos que se desplazan de una ciudad a otra que es un viaje de 20 minutos en avión. Sí. O de 30 minutos. Bueno, pues yo después de ver esto dije, pues no manches, o sea, un dispositivo que te emite ahí colorcitos, ¿no? Por medio de los lentes, musiquita acá, yo creo como de bañito de Sambors, ¿no? Así rico, suavecito, así hasta se te antoja, ¿no? Claro. Y aparte, pues tenerlo como una aplicación de tu pocket, pues dije, no manches. Sí, me ¿Qué es como de tu palmazo? Vamos a ese nivel lo vamos a colocar, ¿no? Imagínate el acondicionamiento, si me llego a topar con ese gacho, me van a dar ganas de zurrar. Ese es el principal objetivo. Al 100% del cuerpo. Y bueno, pues yo dije, no, es una jalada. Bueno, resulta que en Asia ya llevan 3 años con este dispositivo. 3 años, ¿no? Y que bueno, a lo largo de estos 3 años... Pero es que no tienen calle Isidro Fabela, ¿no? Sí, pues sí. Ahí van en su bicla, ¿no? Después de esos 3 años ya lo van a incorporar al continente americano. Se espera que para principios del siguiente año, enero, febrero, ya se pueda encontrar por este lado del charco. Y pues $300. $300. En el momento que Tuxteno se moche con las iPads, pues ya estaremos comprando los gadgets. Se pensará, porque ¿no? todavía no tenemos a qué a qué conectar ese sí, tipo claro, de cosas. Sí, claro, la junta tuxtonera, pues el único gadget que compramos, que fue una club, se la dimos a Antonio para tenerlo bien, curiosamente, bien ubicado. no crean que la desembolsó. No, Tuxteno se la dio. Para... Salió de un install fest. Pero bueno, por ahí tienes otro gadget, ¿no? Sí, así es. El otro, que bueno, este más que gadget es como algo curioso, por así decirlo, ¿no? Se llama Caching Case. Es como si fuese un... ¿Llavero? Como un llavero, exactamente. Pero en forma circular, como si fuese una forma cilíndrica. Para los que ya están dentro del portal, bueno, podrán ver la foto. Y la aplicación de esto es que, bueno, puedes enrollar tu billete, por así decirlo, y meterlo. ¡Órale! Así no puedes, no tienes la inseguridad de que, ay, me van a volar la cartera. ¿Cómo lo vamos me van a explicar? A abrir la bolsa para las mujeres o algo así, ¿no? Ya sé cómo lo vamos a... Fíjate nada más el nivel de improvisación. ¿Recuerdas esas billeteras o esas carteras que traían ahí como un clip largote al tamaño del billete? Digamos que es una de esas, pero enrolladito. Ándale, exactamente. Encontrado en un tubo de esos de bilé de vieja, de rímel, una onda así delgadito, metálico. Exactamente. Y aparte, con una rondanita para meter tus llaves, ¿no? Se han de haber quemado, pero la cabeza enorme. Ya de costar como $800 esa madre. No. A ver. Espérame, fíjate. Nada más que si lo tienes, no lo vas a poner en las llaves de tu carro. Porque si te asaltan, seguramente te van a quitar las llaves de tu carro. Te vas a llevar tu billete. O sea, fíjate, hablando de llaves, digo, yo sé que no viene al caso. Hoy se me extraviaron mis llaves adentro del mismo carro. Adentro del carro. Imagínate, no podía venirme porque no encontraba mis pinches llaves. Igual. Lo peor es que el carro estaba encendido. Bueno, en ese momento tu billete no corre riesgo. Podía usar ese gadget, ¿no? Habría que buscar el carro. Fíjate que como buena opción, no sé si se acuerdan de que había unos llavitos que les chiflaba si sonaban, ¿no? Ah, como no. Podríamos integrar ese gadget al gadget que tienes. Les hizo falta. Y sería... Les hizo falta. Y uno USB de 64 metros. No, pero mira, así a los roteros te ven pasar, te chiflan y ya sabes. De repente va un pelado corriendo con una musiquita que le suena en la bolsa derecha, ¿no? Una onda exactamente. Así. Sí, eso, un blue box, ¿no? De tipo Captain Crunch, pero pues, con una improvisación, ¿no? Ahora, definitivamente vamos a tener que el equipo todológico de estudios de Tuxeno.com ha decidido que, bueno, debido a la crisis económica que se vive en el país y que impide rotundamente comprar un dispositivo, vamos a asociarnos con la fundación de, yo creo que la precursora de generar gadgets caseros, que es Cositas, que salió en el canal. para empezar a generar gadgets caseros, ¿no? Así que el presidente va a ser el señor Chucho. Y bueno, pues dale la receta para generar su mantil también, ¿no? Para generar los propios cosas de la casa. Y pues creo que ahorita ya sacamos una versión, ¿no? Por cierto, en el IRC dice Águila que él entra como ayudante de... Así como lo hacía GC con Cositas, que así va a ser Águila para Chucho, siempre cuando deje de decir la palabra, por así decirlo. Y que se trenza la mata. Y nada más, bueno, pues tratar de darle el apoyo, señores, porque, por ejemplo, pues Cositas cayó en la decadencia de que tuvo que entrar al Gran Carnal. No sé si te acuerdas que el Gran Canal, que es la parodia de Big Brother, sí, no. Estaba Cositas, ¡qué cadencia! Lo que pasa es que ya siguió, le faltó innovar, ¿no? Creo que se quedó en modelo viejo. Ahí se quedó Cositas. Vamos a rescatarla, a ver qué pasa, ¿no? Cositas, aquí hay chamba, no hay lana, pero hay chamba. Así que a meter gadgets caseros, ¿no? Con cosas de la casa, pero bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Chucho? ¿Listo? Bueno, nada más para los que tienen duda de los costos y de los links, pues bueno, vienen dentro del portal, dentro de su respectivo... Gadget, para que puedan checar precios y links. Y reiterar, ¿no? Que invitamos a toda la gente que bueno, que sintoniza el programa de Código Binario y la sección de tecnología cuando tengamos gadgets, que bueno, pues que ya van a estar previamente publicados para que le echen un ojo, ¿no? Y vean las imágenes de los dispositivos que hablamos, ¿no? Exactamente, y ya se den una idea de lo que vamos a hablar. Semana tras semana. Señores, esto es Código Binario, no se despeguen, todavía queda un buen rato. Trojan Horse. Vulnerabilidades. Backdoor. Vivo. Seguridad. Aquí, el código binario de Netcast de Tuxeno.com. Bueno, señores, de regreso en esto que es Código Binario del Netcast de Tuxteno.com. Nada más para mencionar que nadie ha hablado para el NOPIX 2078949, aquí en la ciudad de Toluca de preferencia, si no va a salir más que el mercado de las albóndigas. Y bueno, mencionar que por ahí en el IRC, por ahí en la semana con correo nos han preguntado mucho acerca de la LAN Party. Están muy pendientes, ya estamos por liberar el sitio de la LAN Party. Y junto con él, bueno, pues el preregistro para que no pierdan absolutamente nada de su lugar. Vamos a hablar de todo eso y más, por ahí de las 10:30, unos 15 minutitos, ya próximos para terminar el podcast. Pero bueno, ahorita estamos en Hacking y ahí está el señor Somera. Somerita. Pues bien, buenas noches, señores. Ya llegó el lado... Ya llegó por quien lloraban, ¿no? Ya llegó el lado oscuro de... del Netcast. Y pues bueno, por segunda vez consecutiva, resintiendo la ausencia de uno, señor Vic, que estaba ahí con una bronquitis enorme. Vic. Mira, yo creo que es la pantalla, yo creo que lo tienen en la AFI. ¿De plano? De plano. Está guardado ahí en Almoloya, ¿no? Definitivamente lo tienen ahí, pues ya van a tener su máquina ahí explorando sus discos duros y... Y pues bueno, checando la cantidad de pornografía que tiene el señor Vic. Claro, claro. ¿Cuál disco duro? Pues términos, un abrazo y pues que te mejores y que bueno, pues que te suelte la AFI ya de una vez por todas, ¿no? Y mientras no puedas salir, ya no veas tanta pornografía, viejo. Y si puedes, pues ya págame la lana que me debes, ¿no? Hace daño y ya págale al Toño, velo, o sea, está fumando alitas, güey. Son deliciosas las alitas, pero en Toño digo, por favor. Ajá. Dale, Samara, vámonos. Vamos, señores. Bueno, pues como lo comentamos hace 8 días, y vamos a hablar en esta ocasión de los rootkits. ¿Qué demonios son los rootkits? Bueno, es el término, pues por así decirlo, un poco más técnico, por así decirlo, a los... ¿Por así decirlo o lo decimos? Por así decirlo, a los backdoors. Perfecto. Entonces, ¿qué es un backdoor o puerta trasera? Pues hay que ver Matrix para que podamos entender eso. Pues básicamente son programas que suelen generar ciertas entradas no autorizadas al sistema que suelen instalar los hackers para que aseguren pues reentradas futuras a ese sistema que ya han hackeado, ¿no? Hace 8 días veíamos cómo obtener contraseñas. Estamos suponiendo en esta ocasión que ya pudimos entrar a un servidor y bueno, pues ya viene el momento de asegurar futuras reentradas al sistema, ¿no? Y bueno, pues para eso vamos a utilizar los backdoors. Es importante señalar que hay una gran cantidad de backdoors. Cada uno tiene la imaginación en la programación de cada persona, digo, como lo haya diseñado, y cada uno va a aprovecharse de ciertas circunstancias que nos ofrece el sistema operativo para poder reentrar en futuras ocasiones. Cabe señalar que no son vulnerabilidades, o sea, no son errores de programación ni mucho menos. Simple y sencillamente son programas hechos por otra gente que suelen reemplazar a otros programas, ¿no? Que digamos que en este caso, una vez que ya se ganó, que ya se hizo toda la labor para poder entrar a X servidor, a X máquina, utiliza uno este tipo de programas para precisamente lo que dices, ¿no? Cuidar la reentrada o entradas futuras, ¿no? Así es, asegurar que vamos a poder entrar a ese mismo servidor en futuras ocasiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya tronaste una contraseña y probablemente pues necesitas volver a entrar. O en su defecto tenés una contraseña, pero no es una contraseña de root, y tú necesitas tener este root. Fíjate que es otra de las cosas que nos dan los rootkits o los backdoors, ¿no? Que siendo tú un usuario común, es decir, que no tengas superusuario, pues puedas asegurar tu reentrada futura, pero ya como superusuario, ¿no? Entonces esa es otra de las ventajas que nos van a dar los rootkits. Pues definitivamente podemos entrar a muchas páginas, pero una de las más importantes, ¿vale? Una de las páginas más importantes pues que nos ilustra acerca de lo que son los rootkits es chkrootkit.org. Esta página pues es una muy buena página donde vamos a encontrar más que nada cómo poder detectar si nuestra máquina tiene algún rootkit y bueno, pues cómo funcionan algunos de ellos, ¿no? Y nos habla de una herramienta que es, bueno, la chkrootkit, que son scripts que procuran detectar sí hay ciertos skits que ya llevan algunas, pues cómo se podría decir, algunas firmas ya, ¿no? O sea, que ya son muy comunes. Hay dos tipos de rootkits. Están los rootkits que son scripts que suelen reemplazar otros archivos, y hay rootkits para módulos de kernel. Obviamente estos son más complejos y son más seguros, porque pues por ahí comentaba, ¿no? Supongamos que tú reemplazas el archivo este login, lo reemplazas por otro, ¿no? Que te asegura tu futura entrada. Obviamente si el administrador del servidor se da cuenta, pues lo único que hace es reemplazar login por el que debe de ser. Y adiós. Y adiós el rootkit. Pero imagínate que tú cargas como parte del kernel, pues el rootkit. Hay dos, que lo detecte y para que lo pueda, pues ahora sí que reparar, tendría que volver a recompilar un kernel nuevo, aparte de asegurándonos de bajarlo de un kernel limpio, ¿no? Claro. Esto para asegurar, pues que es un kernel limpio y que lo vamos a poder instalar en esa máquina sin ningún problema. Ahorita que hablas de un kernel limpio, yo creo que eso también podríamos hacer la recomendación para las distribuciones, ¿no? De repente a veces puede ser peligroso que bajes una distribución de un sitio no muy confiable y que pueda traer ya, pues no sé, algún tipo de troyano o cosas así, ¿no? Entonces sería bueno que, bueno, siempre que bajen una distribución, siempre le apliquen el MD5 que trae, para que, bueno, tengan la completa seguridad de que es una distribución confiable y que además, bueno, pues va a estar libre a lo mejor de todo este tipo de cosas, ¿no? Que fíjate que fue lo que le pasó a TCMP, que era un sniffer. Obviamente, pues mucha gente baja los sniffers para con el objetivo de hackear. De usarlos. De usarlos. Y en este caso, este archivo, este sniffer ya venía troyanizado. Y por lo tanto, pues aseguraba entradas a los sistemas de la persona que lo desarrolló. Entonces, es un buen punto. Y bueno, pues para ya que ya aprovechando que ya tocas esto de los troyanos, podemos encontrar ciertos archivos en la red, pues este, rootkits. Ok. ¿Sí? Entonces, pues vamos a centrarnos un poquito en eso. Ya hablamos un poquito de lo que son los rootkits. Pues vamos a trabajar un poquito. Recuerden que, pues, por situaciones, pues, ¿cómo podemos decirlo? Pues para no comprometer a Tuxtena, pues no damos las ligas y cosillas así. Pero damos los nombres de las herramientas, así que... Google Search, ahí está, ¿no? Fíjense que... Vamos a trabajar. Espérame. Para no comprometer a Tuxteno, para no comprometerte. A Tuxteno. No. Tuxteno no se hace responsable por ciertos comentarios que puedo. Y bueno, pues ahí está. Vamos a hablar del primer rootkit que por ahí es pues muy bonito, el desgraciado. En ese momento todo le estaba a correr, cara. Se llama. Válgame, señor. ¿Qué aventaste? Dale. Tranquilo. Se llama Apache BD. Entonces ya vamos viendo qué onda con esto. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va este rootkit? Necesitamos, ustedes bajan este rootkit, y como requisito para que puedan echarlo a andar necesitan el código original del Apache en su versión 1.3.6, que es toda la más... 1.3.26, ¿no? Sí, perdón, tienes razón, 1.3.26, que es todavía la más, pues la más común, ¿no? En todos los servidores. Bajas el código fuente y parchas, digo, teóricamente reemplazas ciertos archivos por los que trae este rootkit. Lo que va a hacer este rootkit, ya una vez que está abierto, vamos, tú ya lo subes a lo mejor a tu página web y dices, ¿saben qué? Pues aquí pueden bajar el Apache. Pues aquí lo puedes descargar. Aquí lo puedes descargar. ¿Para qué se van a Apache OR? ¿Para qué aplican MD5? Tengo un mega de bajada. Sí, ya sabes, cosas así. Sí. Entonces, ya una vez que ya sabes todo este chisme, lo bajan. Y lo que va a hacer, fíjense nada más esta chulada de cosa, es de que te asegura, tú le haces telnet a la página. Obviamente, si ustedes hacen un telnet a un Apache, pues sí se conecta, pero no les da pues acceso a... Al equipo, nada más te da la respuesta. Exactamente, y se queda ahí colgado y bueno, pues hasta ahí. Pero en este caso, si tú le das telnet a una dirección específica, obviamente, del Apache, te da este root. ¿Ah, sí? Ahí está el root, señor. O sea que pues lo pueden bajar y pueden instalarse su Apachito en su casa, ¿no? Claro, todo en pueden su casa con fines educativos. Y probarlo, ¿no? Así es, para señores. Que Somera no se comprometa porque Tuxteno no lo va a apoyar. Recuerden que todo esto, todo lo que yo digo me lo pasa Carano así en unas hojas ya listo para que yo lo pueda leer. Entonces, pues gracias, Toñito, porque... No, Somero, todos sabemos de qué lado masticas, así que ante eso ya no hay marcha atrás. Bueno, entonces, o sea, por cierto, señores, yo me conecto vía dial-up, por lo tanto, pues, la gente por ahí de Telmex se mocha con IPRL en su momento. Una máquina está abierta para todo el mundo, ¿no? El que quiera el también que Apache, quiera. Pues ahí lo puedes cargar, el que, ¿no?, quiera Apache, pues ahí está, señores, el Apache. Este es un rootkit demasiado ingenioso, demasiado bonito. Está complicado, sinceramente, la instalación, porque si hay que parchar, viene muy bien, muy completo el Redmi. La verdad que es de los pocos rootkits que traen un manual así, pues bien, ¿no? Porque hay muchos que como que, pues a ver qué pega, y como que yo siento que por ahí mi máquina ya está medio rarona, ¿no? Vámonos al siguiente. Se llama Bashdoor. Okay. Es otro rootkit muy parecido al del Apache, porque también necesita del código fuente de Bash para que pueda funcionar. Lo que hace este... Tranquilo. ¿Qué pasa? Lo que... ¡Ándale, Somera! ¡Me están interrumpiendo! ¡Ándale! ¡Es que te estoy interrumpiendo! ¡Es que no yo abro, no! ¡Bueno! ¡Me está corriendo! ¡Saca el close despacio, compadre! ¡Ok! ¡Mételo segundo, Somera! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Con este Bashdoor, lo que va a hacer es que va a insertar un usuario con WIP 0, pero que no va a existir como tal en la base, bueno, en el PassWD y tampoco en el TMPW, me parece, no recuerdo bien. Y la contraseña con la que, o sea, obviamente pues vas a entrar como root, ¿no? Obviamente. Y la contraseña va a tener algo así como MCLIZ mayúscula OKHB. ¿Por qué esta contraseña precisamente? ¿Por qué esta contraseña se va a almacenar en un archivo con este nombre dentro del directorio TMP? Por eso es importante que nosotros chequemos qué archivos tienen WIP 0 para poder pues saber de qué privilegios goza, ¿no? En este caso, pues este archivo lo que está dando... gente, pues, me dejan, Dani, estoy escuchando a los dos, ¿y qué pasa? Déjenme concentrar. Escúchate a tu hijo, señor, hombre. Se me lo hombre. Entonces, pues este archivo es un WIP 0 que lo que va a tener es acceso asegurado mediante esta contraseña, ¿no? Que es MCLIZOKHB. Bueno, este es otro rootkit, ¿no? Vámonos a otro rootkit rapidísimamente. Tenemos por ahí... estará con muchos nombres que les voy a comentar a continuación. Por lo regular lo van a poner a encontrar como lrk4.tar.gz, ya saben todo esto, y son diferentes aplicaciones que van a reemplazar los comandos, es decir, va a reemplazar a ciertos archivos, y bueno, está tan sencillo como bajarlos, compilarlos y reemplazar el archivo. Por ejemplo, yo instalé el que es el de login. Ya una vez que compilé el archivo login.c, se genera un ejecutable. Ese lo copio en la carpeta diagonal usr diagonal bin, y lo que me va a hacer este archivo es de que van a poder entrar. ¿Mandé? Sí, me están pellizcando por acá esta gente sucia. No, por allá que te pellizque el diablo. Entonces, no, pellizcar el diablo lo que me llevan a las chivas. Pero bueno, ahí se puede decir que ningún rootkit. Hay todos los minutos, ¿sabes? Eso. Pero bueno, fíjense, lo que es este rootkit es padrísimo. Lo que va a hacer es que nos va a reemplazar el login original y nos va a dar acceso a cualquier usuario con cualquier contraseña. Así de simple y sencillo. Cualquier usuario con cualquier contraseña. Desventajas. Obviamente, pues, si en algún momento dado el administrador del equipo pues pone su root y pone una contraseña que no es y le da enter, va a entrar. Si no notó que se equivocó, pues sin problemas, ¿no? Pero si conscientemente sabe que se equivocó, pues va a regresarse a checar qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos a tener problemas cuando detecten este rootkit. Y pues bueno, por ahí uno de los más baratos, ¿no? Y parece que, bueno, ya muy choteado, que agregues tú un usuario al PassWD que tenga, pues, WIP 0, ¿no? que es también de los más baratones. ¿Qué si necesitas, bueno, de alguna forma obtener root para hacerlo? Así es. Digo, estamos hablando de que teóricamente ya estamos dentro del sistema en solo una ocasión, ¿no? Okay. Y bueno, ahí está. Otro también muy curioso, y este se está aprovechando pues de las de ciertas ventajas que nos da por ahí los CGIs. Fíjense que hay uno, se llama PCGI Rootkit, que consiste en lo siguiente, y esto es muy utilizado, ahorita lo voy a explicar en qué parte. Nos da chance de que pongamos un script de Perl, que está sencillísimo y que ya saben los scripts, podemos analizar el código y estudiarlo. Ponemos un CGI de Perl, obviamente una máquina que soporte CGI de Perl, y va a ser lo mismo que el de Apache DD. Cuando nosotros tecleemos una página en específico, nos va a dar pues nuestro root. ¿Qué conseguimos con esto? No sé si ustedes han visto ciertas páginas gratuitas. Por ahí está la Ciudad Futura. No digo que Ciudad Futura tenga este problema, pero bueno, ahí es un ejemplo. Ahora tenemos a todos a Ciudad Futura. ¡Ah! Voy a subir un script de Perl. No, alguien va a hackear Ciudad Futura y va a poner de Nick Somera. ¡No! ¿Y adentro? No, soy yo, señores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ciertos portales que nos dan alojamiento gratuito nos dan la oportunidad, Toño, de poder subir CGIs. No todos, y realmente son muy pocos, pero sí los hay, que nos dan la oportunidad de subir el CGI. ¿Ya ves cómo me educas a mí y no te pasó nada? No, es que te olvidé, mira que se me gustaba. Ah, es cierto. Entonces, bueno, pues ustedes suben su script de Perl y simplemente, pues ya saben, ¿no? Hay que entrar a la página y, bueno, hay que hacerle el telnet a esa página y, bueno, pues ahí también tenemos Shell. Que es muy curioso porque luego hay muchos proveedores de hosting, cosas así. Así es. Y ya sabes, ¿no? Te quieren vender incluso ya hasta tu PHP NUG, ¿no? Que veamos claro. Hace rato, tu soporte de PHP, tu soporte de MySQL, tu soporte de CGIs. Y luego muchas veces no viene protegido, ¿no? Con este tipo de cosas. Así es. Pones el script de CGI y adentro. Así es. Además, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, en este caso, pues no es vulnerabilidad. Simplemente lo que hace Perl. Perl es un lenguaje muy parecido a C. Simplemente que Perl es como por scripts. Y lo que va a hacer, en este caso, Perl, bueno, va a abrir los sockets de comunicación. O sea, no se está aprovechando de ningún ningún exploit. Sí, simple. Sí. Lo que llega a pasar en muchos sitios, ¿no? Un CGI mal programado. Así es. Está alevosamente. Exactamente. Bien programado. Pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues ahí están los rootkits. Hay muchos, hay bastantes en la red. Claro, lo que se van a divertir, pues como enanos. Pues yo al menos sí me divertí haciendo la investigación, pues para esta plática. Pues ya saben, el rootkit en Google, y bueno, van a encontrar bastante información. Algo que es bien interesante, y bueno, yo creo que eso también está ayudando mucho, está ayudando a que ya no haya tantos script kiddies. La verdad es de que las páginas que traen rootkits ya no están tan abiertas, digo, no son tan accesibles. Digo, si tú le das download este rootkit, seguramente te va a mandar a la herramienta de seguridad que es el CH rootkit, que es una herramienta que nos va a analizar el sistema en busca de rootkits de los más comunes, ¿no? Yeah. Analiza archivos, por ejemplo, como el login, el passwd, analiza archivos como el top, analiza ciertos archivos que son los que suelen llevar los rootkits, ¿no? Pues ahí está. Y obviamente, pues el más complejo, como comentaba hace rato, son los que se instalan en el módulo, como módulos de kernel, son más complejos de hacer, ¿no? Yo me comprometo a poner por ahí un código muy sencillito, está hecho en C, de un... Es un código, chavos, los voy platicando y bueno, en la semana lo van a tener en Tuxteno. Perfecto. Lo que hace es reemplaza el su, no miento, reemplaza login. Lo que va a hacer es que tú pones aparece la aplicación así normal, como si fuera login, te va a decir, no, pues mete tu contraseña, ¿no? Aunque la metas correctamente, te dice que está mal introducida. Pero lo que hace es que en la primera corrida, almacena la contraseña en un archivo. Posteriormente ahora sí le da el... ¿Y ahora sí lo deja pasar? Ahora sí deja pasar al login original. ¿Y vas creando tu basecita de datos? Fíjate que no se puede. El problema es de que se autoelimina este archivo para que no sea... Para que no dé pista mala. Exactamente, pero sin en cambio se almacena... Se almacena, se crea un archivo con la contraseña, tú das el nombre que quieras que se cree el archivo. Obviamente si lo vas a crear, lo vas a almacenar en tu carpetita. y pues ya simplemente esperar a que llegue por ahí. Un hola TXT o algo más, una cosa, acá. Una cosa así, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Más adelante yo espero que por acá los genios de Linux nos platiquen dónde encontramos la leyenda que aparece cuando arranca una sesión. O sea, es un archivo que ustedes pueden configurar. Ustedes lo configuran y aparece esa leyenda cuando van a loguearse. Entonces el archivo que yo voy a poner, pues ustedes pueden llamar al archivo original, sacar la leyenda para que se vea más original y pues bueno, que sea bonito, ¿no? Y listo. Y perfecto. Listo. Pues ya está, para esta otra semanita, ¿no? Así es, bueno, la siguiente semana hoy vimos cómo mantenernos en el servidor. Dentro de 8 días vamos a ver una vez más exploits, digo, nos estamos llevando como que un orden. Ya vimos las contraseñas, ya vimos cómo mantenernos al servidor. Dentro de 8 días va a ser los exploits. Y bueno, pues pues me comprometo a empezar a hacer prácticas contra una IIS 5 y pues a ver qué tal. A ver, ¿no?, cómo nos va con Windows. Pues de una vez publícalo, porque como más de 3 se quedaron sin hablar hoy, ¿eh? No, sí, sin problema. Pues ya está. Saludo a todos ellos. Pues, aparte de... Señores, ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, si realmente les interesa, y pues por acá tengo yo unos rootkits, somera@tuxeno.com. Perfecto. Bueno, pues ahí estuvo la sección de hacking. No se vayan, todavía no terminamos, porque vamos a hablar un poquito acerca de la lámpara, y así que todos los interesados, pues sigue todo lo referente a la lámpara, que es 12, 13 y 14 de diciembre. Esto es el mercado de tuxeno.com, esto es Código Binario. Regresamos. Estás escuchando Netcast de Tuxeno.com. Escríbenos. Netcast@tuxeno.com. Código binario @tuxeno.com. Chat. irc.tuxeno.com. Canal Tuxeno. Bueno, señores, nuevamente aquí estamos en vivo, transmitiendo completamente en vivo en la cabina del Netcast de Tuxeno.com. Nadie ha querido el NAPIX, 207-8949, el teléfono aquí en la cabina, para que, bueno, se lo lleven. La trivia es, pues, ¿en qué está basado NAPIX, no? ¿En qué distribución famosa de logo rojito como en forma de espiral? 10 minutos. Como en forma de espiral que empieza con D, para que se lleven el NAPIX, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está. Pocos minutos ya para que cerremos la transmisión el día de hoy. Ahora sí, Lampari, ¿no? Pues eso creo. Viene. Fechas. La fecha tentativa de la Lampari. Tentativa 2 semanas, no. ¿Qué segura? Tentativa nada. No, segura. La fecha de la Lampari. La fecha segura de la Lampari, 13, 14 y 15 de diciembre. No era 12, 13, 14 y 15 de diciembre. 12, 13 y 14. Y nos dieron la 1 de las 2 y las 3. No. Repetimos. 12, 13 y 14 de diciembre. Las fechas para la Lampari versión 2 de tuxeno.com. Lugar. Este ya no es tampoco tentativo. Lugar, la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, mejor conocido en Toluca como la IMA. Exactamente el mismo lugar donde realizamos la primera versión de la Lampari. Días de acceso el día viernes por la tarde, desde las 7 de la noche. Señores, ahora sí vénganse, pues con el afán de dormir, tráiganse su sleeping ahora sí, porque ahora va a durar 3 días, iniciando a partir de las 5 de la tarde-noche del día viernes 12 de diciembre, y bueno, pues ahora sí vénganse programados para dormir al menos en unas 2 ocasiones, porque bueno, pues ahora dura 3 días, ¿no? Órale, pregunta, no sé, me quiero dormir en mi casa, ¿lo puedo hacer? Ah, sí, va, las reglas son similares a la Lampari versión 1, donde, bueno, pues si tú te ibas a dormir a tu casa, por cercanía, por lo que sea, pero dejabas el equipo. Olía mal el lugar. Olía mal el lugar. O dejabas, pero el único requisito es ese, ¿no? Que tengas que dejar tu equipo para que, bueno, tengamos la completa seguridad de que vas a regresar. Porque, bueno, vamos a registrar los equipos como lo hicimos la vez anterior para que, bueno, no haya ningún problema en cuestión a la seguridad de ellos. Y, bueno, pues al momento en que saques tu equipo, pues es, para nosotros significa o representa que ya dejaste el evento, ¿no? ¿A qué empieza el viernes? El viernes empieza, como decíamos, desde las 5 de la tarde. Van a ustedes poder ingresar entre las 5 y la ventana de las 10 de la noche o 9 de la noche para registrar el equipo, para, bueno, ya empezar con las actividades ahora sí perfectamente bien organizadas desde el viernes en la madrugada. Puedas estar con nosotros todo el sábado si tú quieres estar la madrugada, que por lo general las primeras horas son un poquito lentas en lo que se van acomodando, en lo que va llegando la gente, pero bueno, con el afán de empezar ya las actividades el viernes, y a lo mejor el sábado tempranito pues te vas a echar una dormidita, ¿no? Órale, pero todas maneras hay actividades el sábado. Sí, no, sábado completo, domingo completo, incluso ahí va a haber actividades en la mañana, en la madrugada del sábado al domingo, y bueno, pues más o menos iremos cerrando el evento pues a mediodía del domingo, ¿no? Para que, bueno, vayan preparados. Se acercan vacaciones, así que pues qué mejor que planeen sus vacaciones, venirse un fin de semana completo a la ciudad de Toluca a pasar esta lámpara, ¿no? Pregunta, ¿van a poner alguna imagen de la Virgencita para que en vez de ir a la villa le vaya a rezar ahí? Es que mucha gente estaba diciendo que no podía ir porque la Virgencita de Guadalupe y que el Dios de ustedes no vale tanto. Con el señor obispo de la Catedral de México, estamos negociando el que podamos tener recinto virtual y bueno, todos los creyentes no tengan ningún problema, ¿no? Ningún problema. Órale, costo. Costo. El costo de la lámpara iba a ser de 80 pesos en esta ocasión, dado que, bueno, pues hemos anexado un día más y, bueno, pues esto representa gastos en cuestión a las mesas y sillas, así que, bueno, el costo del evento será ahora de 80 pesitos, pues, rapidito se van en un fin de semana con el señor Somera, en un viernesito nada más, unas cuantas horas, así que pues el costo será ahora de 80 pesos, ¿no?, para que sea accesible para todos. Actividades. Perdón, ¿qué ese día no se vayan al cine? Mejor se vayan a la lámpara y que va a durar 3 días. El cine va a durar 2 horas. Que pidan prestado una película, una VHS. Que no vayan a salir al cine el miércoles. Y ya con eso pues cubren la lámpara. Y ¿no? Pues esperar a ver si por ahí alguien nos puede patrocinar con el cañón. Y pues ahí mismo ponemos películas. Ándale, y listo, papá. Ahí está. Y listo. Actividades. Bueno, pues las actividades básicamente son las mismas de la lámpara anterior. Vamos a tener por ahí el concurso de programación. Vamos a tener por ahí los concursos de videojuegos en línea. Básicamente por ahí va a estar Counter-Strike, Age of Empires. Va a estar por ahí Quake. Por ahí va a estar el Wolfenstein, que se ha convertido en el juego número uno de Tuxtlano.com. Y bueno, también por ahí va a estar el concurso de diseño. Por ahí va a estar también pues el buen concurso gustoso de hacking, ¿no? Por ahí también, ya a tempranas horas de la madrugada, así que bueno, pues básicamente son las mismas actividades anteriores a la lámpara, y que por lo general son las mismas actividades que se dan comúnmente en una lámpara, aunque bueno, hay lámparas que únicamente se destacan por tener concursos de videojuego. Aquí damos un poquito más, va a haber clínicas ahora sí de Linux, que nos las pidieron, por ahí vamos a estar ahí analizando los live CDs. Y bueno, pues la actividad que se da en todo el transcurso de la lámpara, ¿no?, que es el intercambio de archivos, ¿no? Todo ese rollo. ¿Cuántas personas? Pues el evento, como va a ser en el mismo lugar, pues obviamente no podemos tirar el muro que da del auditorio a la dirección, así que pues obviamente será aproximadamente de 80 personas, 80 lugares para el público en general, porque bueno, pues esperamos tener un staff de la lámpara y todavía más cañón, más concentrado, y posiblemente allí ocupemos unas 15, 20 plazas, que bueno, pues nos darían algo así como un cupo lleno de 100 personas, ¿no? Más o menos son las expectativas. Así que 80 lugares disponibles para toda la gente de la red, ¿no? Órale, página de registro, ¿qué onda con el site? ¿Dónde encuentro más información? Sí, de hecho, como decíamos al inicio, pues el sitio de la LAN Party está a punto de liberarse. Va a ser en el mismo sitio, que es lanparty.tuxeno.com. Para la gente que no vino a la LAN Party y apenas está entrando de qué onda, puede darse un sitio porque tiene mucha información referente a qué onda con el concepto de la LAN Party, a dónde va a ser, el mapa de cómo pueden llegar a esta institución, los correos de contacto para si ustedes desean recibir más información, tienen duda. Tenemos por ahí una sección donde puedes mandar algún comentario, alguna duda vía web. Y bueno, pues también ahí puedes analizar más o menos de qué se trata en cada sección, ¿no? O cada de las actividades que vamos a tener, como decíamos, van a ser más o menos las mismas: programación, diseño, hacking, videojuegos y transferencia de archivos, ¿no? Así que nosotros vamos a anunciar en cuanto esté liberado el sitio por medio del portal de tuxeno.com, algunos portales de la red nacional, como puede ser Cofradía, Unix México, Linux para Todos, que en ese momento está liberado el site y en ese mismo momento está abierto el registro. No se tarden en registrarse porque la vez pasada mucha gente se quedó fuera de la LAN Party por registrarse al último día, y bueno, afortunadamente 2 semanas antes del evento los lugares estaban llenos. Ahora, curiosamente, 2 semanas antes vamos a sacar el registro, así que esperamos que los lugares vuelen. Si van a venir, regístrense inmediatamente, ¿no? Bueno, oye, yo quiero estar ahí, pero no nada más para gozar de los archivos y todo el rollo. ¿Cómo le hago para participar? Quiero ayudarles a organizar este evento. ¡Ándale, mototota! ¿Neto, güey? ¿Neto, si quieres saber cómo? ¿En serio? ¿Sí, Neto? Bueno, no, vaya, no te agarra nada, ¿verdad? Sí, no, en serio. Pusiste la cara de la cranca. Es que ya como ya van como siete seguidos y ahorita así ya como que me friqué. No, mira, es bueno que comentes ahorita esto porque curiosamente también mucha gente de la que estuvo participando en la LAN Party nos decía, pues qué onda, qué horas mencionaron para echarle la mano en la organizada, en el cableado, en la organización, en la coordinación de actividades. Vamos a realizar una reunión, una junta únicamente para lo que es la organización de la LAN Party. Esto se va a llevar a cabo el día martes, el próximo martes. No sé si tengan por ahí alguien un calendario a la mano para dar correctamente bien la fecha. No vaya a ser que alguien en enero escuche el programa y diga, ay, el martes hay reunión. Es, me parece, 2 de diciembre, así que bueno, pues esta reunión se va a llevar a cabo pues en el café sede de las reuniones de Tuxteno.com, que bueno, pues es en el Tox, que se encuentra entre Toyocan y Pino Suárez, abajo del puente. Ahí nos veremos, pues no sé, en punto de las 9:30 de la noche. Así que repetimos la fecha, 2 de diciembre, 9:30 de la noche, Tox de Pino Suárez y Toyocan, para tocar aspectos relacionados a la LAN Party. Si alguien no nos conoce físicamente, si alguien nada más ha medio oído, pues ahí cae, ¿no? Conseguí una distribución de Linux y quiero saber mi laptop. ¿Me la puedo instalar el martes? Respuesta, en este caso no, porque lo único que se va a hablar es referente acerca de la LAN Party. Posiblemente al término de la reunión, de cumplir con el objetivo, de estar echando relajo y haber organizado y resuelto toda la problemática de la LAN Party, posiblemente ahí el Eclipse, el Somera o el mismo Caramp probablemente por ahí estará platicando un poquito acerca de eso. Y pues, ¿cómo no? Y echamos una mano, ¿no? ¿Quieres llevar a mi novia? ¿La puedo llevar? Claro que sí, tú pagas los cafés. No, mira, definitivamente. A la LAN Party. No, aguántame. No, a la LAN Party. Dame un segundo. ¿Puedes llevar a tu novia a cualquier reunión, junta, etcétera, de Tuxteno.com? Lo que ustedes quieran. Pero, importante. Definitivamente, pueden llevarla. Ok, Somera. Sacó el clóset muy rápido. Fíjate que algo que nos gustó mucho en la LAN Party anterior es que hubo mujeres, ¿no? Que hubo bastante mujeres. Hay linuxeras. Hay linuxeras, hay gente. Somera, por favor, gente, no nos mujer. Gente mujer que juega Age of Empires. Lo que pasa es que me está acordando de que tengo un conocido que siempre que quiere cortar a su novia, pues la lleva a nuestras reuniones. Ese es el comentario que iba a hacer tú. Pepe. Ah, perdón. Entonces, déjame decirte que sí, hubo muchas mujeres que asistieron a la LAN Party, que estuvieron ahí las 48 horas. Ahora van a ser un poco más de 48 horas. Así que bueno, la verdad es que el ambiente es muy muy tranquilo, muy muy sano. No es un concepto de rock, no es una tocada, no es una reunión de grupo de usuarios. Realmente es una convivencia de la gente que le gusta la informática. Mucha gente nos dijo, hubiera traído a mi novia, ¿no? Además, los dormitorios no están separados, así que hubiera aprovechado por ahí, ¿no? O algo así. Así que pues si hay mujeres y si quieren traerse a sus novias, si quieren traerse a sus amigas, van a estar sentados juntos, ahí va a haber completa seguridad, la seguridad que nos ofrece el hecho de que el evento se realice en una institución educativa y bueno, pues con todo el respaldo, así que tráigansela, ¿por qué no? Así más fácil les dan permiso. Si alguien se pone impertinente o se inyecta algo, ¿le hacen algo? ¿Lo sacan? ¿Lo vetan? ¿Qué onda? Fíjate que en el reglamento de la LAN Party está claramente eso, ¿no? No pueden llevar sustancias de esas, no pueden llevar... no se puede fumar dentro, por ejemplo, de lo que es el evento de la LAN Party. No pueden llevar alcohol, que fue algo que también nos preguntaron mucho. Y la verdad, como experiencia, fue un evento extremadamente tranquilo. Creo que, como en todo evento social, todo el mundo llega muy serio, pero creo que la mayoría salimos con bastantes amigos. Y bueno, pues esa es la recomendación, ¿no? Ni siquiera la lleven porque, bueno, se puede llegar a tener una sanción de desconectarte de la red por un rato hasta pues, que tengas que abandonar el evento, ¿no? Lamentablemente por la seguridad de todos los demás. ¿Puedo salir del modo boot de IRC? Lo tiene ahí precisamente atorado el Ox, así que yo creo que no. Bueno, para la junta del martes, los que no conozcan a Karam, con que vean a alguien con corte gran gala, con eso tienen para identificarlo. No hay pierde. Ay, Dios. Y ya se acabó la campana quíntuple, por cierto. Respuesta, Debian, nadie se llevó el Kenopix, no quisieron llamar, bueno, pues ni modo. La respuesta era Debian. De hecho, la respuesta la dieron por IRC, digo, la señorita, pero como se comentó, tenía que ser por fono. La respuesta la dio Susta. Pues que nos hablen todavía. Pero ya nos regalamos 2078949. Discúlpame, pero soy yo como señorita Susta, digo. Que nos hablen, todavía nos pueden hablar 2078949. No hay más fácil que llevárselo ya. La respuesta es Debian, con que nos hablen, nos digan, no, pues es Debian. Fueron 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos y 20 de delay. Y listo, ¿no? Así, exacto. O el delay que tienen. Y bueno, pues básicamente es eso. Obviamente, en cuanto saquemos el sitio de la LAN Party, todo lo que acabamos de comentar va a estar precisamente documentado ahí. Pueden llegar a hacer sus dudas al correo lamparty@tuxteno.com o pueden utilizar el envío de comentarios por medio del sitio, que es lamparty.tuxteno.com. Y bueno, pues recalcar eso, ¿no? Si no conocen a la gente que está de este lado de tuxteno.com, pero por ahí escucharon algo referente a la LAN Party que se dio hace unos meses y quieren ustedes organizarlo, caigan directamente y bueno, listo. Por ahí nos estaremos viendo el martes 9:30 en el Tox de Toyocan y Pino Suárez para hablar todo lo referente a la organización de la LAN Party. ¿Estás escuchando Netcast de Tuxteno.com? Escríbenos. Netcast@tuxteno.com. Código binario @tuxteno.com. Chat. irc.tuxteno.com. Canal Tuxteno. Bueno, señores, y regresamos ya nada más para despedir esta emisión más del Netcast de Tuxteno.com. En esto que fue Código Binario, esperamos que les haya gustado el programa. Y si no, bueno, pues ya escuchando nos pueden mandar sus comentarios. Esperamos que, bueno, puedan por ahí comentarle a alguien acerca del Netcast de Tuxteno.com que no sepa. Mientras nosotros nos despedimos, Iván, pues vámonos, ¿no? Pues vámonos, Toño, nos esperamos el próximo jueves. Y pues espero que se la hayan pasado bien, ¿no? Que hayan aprendido en este día. Muy bien, Somerita, vámonos. ¿A dónde? Ya vámonos. Vámonos, señores, esto fue un jueves más de Código Binario. Y pues ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia para hackear, somera@tuxeno.com. No hackeamos cuentas de correo electrónico. De Hotmail. Y menos de novias. Muy bien. Eso, me acuerdo también que la hermana. Dale. Más, me acuerdo una vez que Caram tronó la de su novia. Oh, ¿qué? Su novia Watson. Y que no. Que no. Watson. Ay, mi novia Watson. Es que ahorita se confunde con lo de tu correo de tu novia. Ah, pues no. Del Watson. Así es que Watson, un saludo hasta allá, hasta Mexicali. Y pues mañana nosotros es con Don Mario todos los jueves. Muy bien, pero ya no dijiste lo que ibas a decir, güey. ¿Qué? De cuando te piden que hackees una cuenta de correo electrónico de tu novia. Que tenga los huevos para preguntarle qué onda. Es lo que quería oír. Somera, gracias. Vamos, señores. Vamos, chucho. Vámonos, nos vemos aquí el próximo jueves. Y recuerden apartar los días para la lámpara y ya nos vemos. Existe. Vámonos. Pues acá desde la consola. Ya programé las redes que vienen, señores. Por ahí escúchenlas, señores y señoritas que están ahorita en el IRC. Vámonos. Y bueno, pues nada, recordar, nos vemos por ahí la gente interesada. Martes 9:30. Y nos escuchamos dentro de 8 días en punto de las 7:30 empezando Game Addiction. Mi nombre es Antonio Karam. Y señores, Código Binario del Netcast se acabó en este momento. Bye. Esto fue una producción más de Netcast de Tuxteno.com. Todos con video. Netcast, tuxteno.com, soportando al software libre en México.